En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La libertad implica hacer algo sin que te persigan por ello, pero es fundamentalmente libertad es hacer algo que no cause daño a otros, ni directo ni indirecto, no cause daño a otros. No es libertad que te permitan hacer algo que cause un mal, es justamente todo lo contrario. Esto, que es tan sencillo, lo cubren poco quienes usan todo el día la palabra libertad sin tener ni idea de su significado. La libertad ahora está en boca de sus enemigos. Libertad es ayudar a alguien, libertad es eso, ayudar y pedir que te ayuden, reconocer tu debilidad, eso es libertad. Ahora uso mucho la palabra libertad y hay quienes creen que significa intentar machacar a otros y estar por encima de ellos y que no nos permitan hacerlo. Libertad no es hacer lo que te dé la gana. Libertad significa respetar algo aunque no lo compartas. No comparto, por ejemplo, ni entiendo que algunos celebren la Semana Santa en la que hemos entrado de la forma en la que lo hacen. Es una tradición, sí, la respeto. Crítica intelectual, toda. Crítica, sí. Persecución e insulto, no. Tengo derecho a todo eso, pero no sé si es mutuo. Precisamente eso es algo que me llama la atención. Quienes más critican y prohíben lo que hacen otros son quienes más usan y abusan de la palabra libertad. Casi la 1 y 5, estamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada, desde este mismo instante. Una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Ahí se encuentra, ya está, el programa de ayer, el programa que hicimos esta pasada noche, cada una de las secciones y entrevistas. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica. Silvia Casasola en la codirección. Javier Sevillano en redacción y producción. Como todas las noches, de domingo a lunes, noche de tertulia, noche de Zona Cero, lugares negativos, lugares que por sí mismo, ahora mismo lo vamos a saber, dan mal fario, están, parece, cargados de malas energías. Además, en la tertulia de esta noche hablamos de lo que se conoce sobre las personas que han decidido pasar su vida en un ataúd. Vamos a hablar de científicos que están alertando de lo que ya existe, el cambio climático, del lenguaje de los hongos. Vamos a hablar de lo último sobre el mundo de las sectas y vamos a hablar también de la primera misión privada a la Estación Espacial Internacional. Y en muy pocos minutos también hablamos de la figura de Colón, una persona, y vamos a estar con él, que ha encontrado el lugar en donde presuntamente le enterraron. Colón, Cristóbal Colón, y Cervantes, el otro español más importante de la historia, junto a Colón, también va a ser el protagonista esta noche. Otro grande sobre el que vamos a tener a una persona que conoce a la perfección todas sus andadas. Era un personaje verdaderamente fascinante, del que solo conocemos lo que pasó en la historia, su libro, pero desconocemos muchas cosas. También vamos a hablar esta noche de timos, de fraudes, de estafadores, con un especialista, con alguien que ha estudiado mucho, muchos casos, algunos realmente divertidos y entretenidos, que nos va a comentar aquí esta noche en La Rosa de los Vientos. Cuéntame cómo pasó. Silvia Casasola nos hablará del español que fundó la ciudad, la tercera más importante de Ucrania, la ciudad de Odessa. También Mujeres con Historia, la mujer que inventó y desarrolló el primer tratamiento contra la lepra. Y un detalle importante, nos estáis preguntando, el próximo sábado y domingo, Semana Santa, estamos aquí, como siempre, en el horario de siempre, el habitual, a partir de la una de la madrugada, tanto sábado como domingo, con una etiqueta, la misma de hoy, la misma de cualquier día, la misma de cualquier momento, Almohadilla Rosa Vientos. La Rosa de los Vientos que no descansa y hoy estamos hasta las 5 de la madrugada desde ahora mismo, Silvia. Así es, estamos aquí encantados, acompañados y bueno, yo tengo que decir que tengo un mensaje para Miguel Pedrero, que hoy es un día especial para él, que desde el metaverso me ha llamado Charlize Theron para que para cuando le preparas un hidito de amor. Yo, Hugh Jackman ya me ha dicho que tiene uno en agosto, que cuando quiera que nos vemos, que él sabe que yo tengo especial predilección por él. Así que ha dicho Charlize, oye, ¿qué pasa? A ver. Tanto reclamarme y resulta que no tengo ninguna noticia de él. A ver, un primer paso es el metaverso. A partir de ahí, si hay feeling, pues ya nos podemos ver en la vida pues real. Pues eso es lo que te está diciendo la mujer. Pero, ¿vale? Mónica Bellucci no te ha dicho nada para mí. No, hay que esperar a tu cumpleaños. Ahí, Manuel, algunos vivimos en los 80, ¿verdad? Juan José, el único que está enamorado de verdad, que no reclama. Él no reclama. Obviamente. Y además es que escucha el programa. Bueno, oye, que te lo agradezco, Silvia, porque no todos los días se cumplen 35 años. En Canarias. En Canarias 34. No, que es una década menos. Ah, vale. Bueno, comenzamos. Esto es en La Rosa de los Vientos, en la 1 y 10 en minutos. Arrancamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Primera información, primeros en datos, vamos a hablar de lugares, de enclaves, de lugares mágicos, pero lugares que dan malfario, lugares negativos, lugares que parecen cargados de energía negativa. ¿Es una percepción de cada uno o, sin embargo, existe algo de realidad? Juan José Chetoro. Pues mira, es un artículo que me ha llamado bastante la atención. Lo ha publicado una revista que habitualmente no suele publicar sobre estos temas, aunque lo hace también desde un enfoque muy científico. Y es la revista Popular Mechanics, que como sabéis pues se dedica un poco a la divulgación científica, a lo que es tecnología, ingeniería de vanguardia, ese tipo de cosas. Y lo que ha hecho ha sido escribir, ha hecho una revisión de cuáles pueden ser las teorías científicas que estarían detrás de esa sensación que muchas personas afirman tener, de que sienten malas vibraciones, de que cuando van a determinados sitios, lugares donde se ha cometido un crimen, por ejemplo, cuando han visitado un campo de concentración como el de Auschwitz, pues salen en muchas ocasiones absolutamente descompuestas, con sentimientos de depresión, de nerviosismo, a veces con una presión en el pecho que les impide respirar. Y claro, ¿esto a qué se debe? ¿A qué puede ocurrir? Porque luego también conocemos, ya dentro un poco del mundo de las anomalías, la teoría de la impregnación, que dice que en muchos lugares, cuando se captan voces a través, por ejemplo, de psicofonías, es como que ha quedado una especie de residuo ahí ancestral de algo que ocurrió en ese lugar, y las psicofonías o determinadas personas que son sensitivas captarían ese registro, ¿no? Como que les va resonando toda esa impregnación que ha quedado en ese enclave. Bueno, pues ellos citan en este artículo tres teorías. Una de ellas, que podría sonar a esto justo que he comentado, a esto de la teoría de la impregnación, la denominan la teoría de los residuos emocionales. Y es que, pero no van por el lado de captar algo así como algo como muy sutil, como una especie de aura o algo por el estilo, que sería más bien lo que se suele hablar en estos casos de la parapsicología. Ellos no, ellos hablan de una serie de señales químicas que en muchas ocasiones el ser humano puede captar. Y habla de unos experimentos muy, muy particulares, porque aunque ellos consideran que esto es una creencia, esta teoría de la impregnación puede haber venido de la creencia antropológica en la magia, como algo, como una sustancia, como digo, como algo que está, como el maná, ¿no? Que se habla también en determinadas culturas. Sin embargo, ellos citan una serie de estudios que la verdad es que son un poquito particulares. Ya de por sí también estos estudios dan un poco de malas vibraciones. Porque hablan de unos estudios que realizaron en concreto investigadores holandeses. En el año 2012 descubrieron que tenemos una serie de quimioseñales y lo comprobaron de la siguiente manera. Recogieron, pusieron a hombres, hicieron un experimento con hombres y con mujeres. De los hombres recogieron sudor según estuvieran viendo películas de miedo o películas bastante gores, que daban bastante asquito. Y luego lo que hicieron fue mostrar o que percibieran ese sudor, el sudor del miedo, el sudor del asco, lo percibieran mujeres, sin saber naturalmente la procedencia de ese sudor. Bueno, el resultado fue que las mujeres, grima total, seguro. Cuando se les mostraba el sudor del miedo, las expresiones faciales eran de miedo. Y cuando era el sudor ya digo, un poco más asqueroso, pues efectivamente también eran expresiones de cierto asco. Entonces, ellos consideran que efectivamente el ser humano puede captar, igual que determinados animales, capta este tipo de quimioseñales, y es posible que en determinados lugares pudiera haber algún tipo de sustancia química que generara esa reacción. En este caso, hay un caso, un momento que es interesante, porque lo hicieron también con sudor. Luego repitieron el experimento en 2015 con sudor de hombres que estaban viendo cosas que les provocaban felicidad, y el resultado fue que ese sudor a las mujeres también les desencadenaba expresiones de felicidad en el rostro, para que no todo quede tan bueno, así. Pues esa es la primera teoría, la teoría que podemos asociar a la impregnación. Los seres humanos captan algo, esas quimioseñales. ¿Cuáles son las otras dos teorías para explicar por qué algunos lugares nos dan más fario, porque algunos lugares parecen cargados energéticamente de forma negativa? Bueno, ellos mencionan una que surge en el año 1929 y que se llama estrés o tensión geopática. Y es que un doctor alemán, von Pohl, creyó descubrir que había determinadas fallas geológicas, determinadas fracturas en la Tierra, que ese roce provocaba a su vez una energía que podría crear cáncer. Esto en el año 1929. Bueno, no ha habido ningún estudio que confirme esta idea, o sea, que realmente no parece que haya un fundamento geológico para originar determinados casos de cáncer. Él lo estudió en una determinada localidad alemana, pero le puso nombre al fenómeno, esto de la tensión estrés geopático, y entonces ha habido algunos que han cogido un poco esta idea y creen que puede haber efectivamente determinados procesos geológicos que desencadenen también determinados estados de ánimo. Y aquí yo me acuerdo del caso del casco de Dios, del caso de, ¿cómo se llama este hombre? Michael Persinger, canadiense, que él sí que creía que determinados procesos de piezoelectrización en determinados lugares, terremotos y fallas y tal, provocaban también estados que podían inducir estados chamánicos incluso. Por eso había determinados enclaves que podrían ser más susceptibles de que una determinada persona pudiera tener estados alterados de conciencia. Y algo más local, por ejemplo, una casa en la que haya muchas discusiones, esté ahí todo el rato, ese mal rollo durante muchísimo tiempo, y tú luego vayas a esa casa y notes ahí... Claro, luego ya va la última teoría que iría un poco por ahí, que ya sería puramente psicológica, ¿no? Y sería un poco el poder de las expectativas, es como la denominan ellos. Y es que directamente que tú ya tengas una información previa de lo que es ese lugar, y que entonces lo que te estés encontrando ahí, más bien, no es tanto que haya un lugar que esté cargado de emociones, sino que directamente tu mente es capaz de crear o de inducir esas malas vibraciones, ¿no? Entonces dicen que esto es lo que quizás más suele haber, y que además se han hecho comprobaciones de estudios de estados de ánimo, en lo cual tú metes a gente que le dices dónde va a ir y gente que no le dices dónde va a ir, y a la gente que le dices dónde va a ir, efectivamente ya le estás induciendo un determinado estado de ánimo que a otras personas no. Rápidamente hacemos una ronda. También está con nosotros Amado Martínez. Muy buenas, ¿qué tal? Noches, pues aquí tomándome un matecito de coca y flipando con la información que nos acaba. Me parece súper interesante. Precisamente sobre eso quería preguntarte. ¿Tú conoces, has estado en algún lugar, has tenido alguna experiencia que digas, este lugar no me gusta, está cargado negativamente? Hombre, yo creo que todos hemos estado en algún lugar que sin ninguna razón aparente y con total irracionalidad y casi con un miedo basal, hemos salido todos corriendo de ahí, incluso en grupo. Yo sí que he vivido ese tipo de experiencias, y es de eso, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado, no? O sea, sí que he estado en lugares que me han dado ese no sé qué. Silvia Casasola. Yo, por ejemplo, me estoy acordando también de, pues eso, como comentaba antes, por ejemplo, en una casa donde normalmente hay bastante discusión o ha habido bastante discusión, yo he notado esa negatividad, pero estaba ya viendo, trasladándome no a un lugar específico, sino también esa sensación química, ¿no?, que comentaba él, de estar a lo mejor tan normal por un sitio y de repente notar algo, algo que te da esa sensación de temor y dices, yo me voy de aquí ahora mismo porque noto que va a pasar algo. El sudor de un gimnasio, por ejemplo, puede ser. No, sería más bien en la calle. Miguel Pedrero. No en plan Porky Guarrete. Bueno, pues yo sí viví una situación bastante llamativa, fuese cual fuese la explicación, y recuerdo fue hace algunos años, estaba con Juan Miguel Marsella, que es un investigador de fenómenos paranormales, que es el presidente de la SEAN, que es la Sociedad Española de Amigos del Misterio de la Parapsicología, y estábamos en una casa donde sus propietarios, una pareja, decía que sucedían fenómenos extraños, como tantas otras veces, ¿eh? Y estábamos allí entrevistándolos y yo me empecé a sentir físicamente muy mal, incluso con dolor de estómago y ganas de vomitar. Y en un momento determinado, Marsella pide ir al servicio, ¿no? Le dice a los propietarios de la casa dónde está el servicio, que necesito ir un momento al baño, regresa con la cara mojada, vuelve a ir al servicio otra vez, vuelve a ir al servicio otra vez más, y en un momento determinado dice, bueno, dices que me tengo que ir porque me encuentro muy mal, me encuentro fatal. Y yo también me estaba encontrando muy mal, con lo cual acabamos saliendo los dos de la casa y vomitando fuera de la casa. ¿No sabían dar algo de comer? No, absolutamente, ¿no? Absolutamente, pero nada. Porque suena una indigestión, ¿eh? Bueno, también hay edificios enfermos, sí, también sí. Habría que ver también que tienen claro, determinados sí, materiales, no, sí, o lo que sea, sí. Ya sabes. Manuel Cabellal, te he dejado el final porque quiero que me salves. Yo es que no, o sea, yo he estado en montones de poltergeist, incluso he estado pasando noches yo solo en supuestas casas embrujadas y tal. Ay, nah. Pues me ha salvado, a mí, me ha salvado. Tú te has metido incluso en el culete de la esfinge. Exactamente, imagínate, y ahí también había olores raros. El sudor. Donde yo sí he pasado mucho miedo es en la delegación de Hacienda, eso sí que ahí noto unas vibraciones terribles, pero yo soy muy defensor de la tercera hipótesis, de la proyección de expectativas, claro. Donde yo sí me he sentido físicamente mal, pero muy mal, es, por ejemplo, visitando campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hay una información previa del lugar que vas a estar, en el que vas a estar. Claro, cuando en la investigación de las meigas, en las cámaras de tortura de la Inquisición. Claro, pero porque sé lo que pasó ahí. Y realmente yo es que lo somatizo. O sea, fíjate, yo... físicamente. Yo no, a mí no me además pasó. Sería muy fácil justamente. De comprobar, esto es muy fácil de comprobar porque tú te llevas a alguien con los ojos vendados a Auschwitz, claro, a Mauthausen, claro. Y le dices que estás en un parque de atracciones y a ver si realmente percibe. No, algo. Pero fíjate, a mí me pasó lo que ha sido. Yo Auschwitz, no te voy a decir que me decepcionara, pero es cierto que lo visité con tanta muchedumbre, porque no te dejan ahora mismo visitarlo a solas, sino tienes que ir siempre por grupos, está todo muy muy controlado, pero donde sí que lo pasé muy mal, y además fue gracias, entre comillas, a un oyente de La Rosa que me dijo que fuera a verlo, en Berlín, en el Museo de Ciencia y Tecnología, tienen un apartado donde están como una historia de las locomotoras, de las diferentes locomotoras y trenes que han usado en Alemania a lo largo de la historia. Y conservan un vagón de los que llevaban prisioneros a Treblinka. Ah, del campo, sí. Original. Y claro, ahí sí que realmente tuve una sensación bastante chunga. Pero en Auschwitz, sin embargo, no, pero por eso, porque por la muchedumbre que ya lo es. Bueno, Bruno, te toca, ¿eh? No te libras. No, yo he dicho yo como jamás he sentido nada en ningún sitio. Nunca, jamás. Nunca, jamás. O seré un bruto o no me podrá manipular. O comes bien. Claro, porque si Miguel se va a un chino, como suele irse antes de ir a ver al testigo, pues normal. Fíjate, en ese caso ni siquiera habíamos comido juntos, no nos dieron nada de comer, y la verdad es que los dos sentimos la misma sensación, no sé por qué, probablemente exista alguna explicación lógica y racional, que no sé cuál es, pero lo cierto es que eso lo sufrimos los dos en esa casa. Juan José Cézaro, si te dijeran que tuvieras que elegir a un español universal en la historia, ¿quién sería? ¿Un español universal en la historia? Si tuvieras que elegir uno. Madre mía, pues no lo sé. Ahora mismo, ni idea, no lo sé. Joder. Es que no tengo ni idea ahora mismo, yo qué sé. No. El Quijote, Juan. No, pero es español. Es un personaje literario. Se supone que... Pero el Quijote... Histórico. Pero Cervantes. No, un personaje histórico. Claro. Cervantes es uno de ellos. ¿El otro sería...?

Bueno, en el tema de las experiencias cercanas a la muerte, que como sabéis es un tema que rara es la tertulia que no sale algún tema sobre la muerte, el más allá, la conciencia, si hay conciencia, si no hay conciencia, si es cerebro, es un tema que realmente preocupa a la comunidad científica y atrae, fascina a los neurocientíficos, porque realmente pues son miles y millones de personas alrededor del mundo las que relatan este tipo de experiencias, y yo creo que en el ámbito clínico los dos nombres que destacan son, o han sido hasta el momento, en el ámbito clínico, ¿vale? Pim van Lommel y Sam Parnia. Son los que en el ámbito clínico más años llevan estudiando el tema de las experiencias cercanas a la muerte, principalmente a partir del paro cardíaco, ¿vale? Entonces, Sam Parnia, que lleva muchísimos años también con un proyecto a largo plazo de estudios y investigación sobre experiencias cercanas a la muerte, con un equipo además multidisciplinar a nivel internacional, pues está ya como que recogiendo conclusiones en este tema, ¿no? Y además es que él es director de esta investigación de cuidados críticos y reanimación de la Facultad de Medicina de Grossman de la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, donde llevan todos estos años investigándolas. ¿Cuál es el consenso al que han llegado? Bueno, ellos dicen que estas experiencias cercanas a la muerte no se corresponden con alucinaciones, ilusiones o experiencias inducidas por drogas psicodélicas, según estos estudios, pero que sin embargo sí que siguen un arco narrativo específico que implica una perfección de pues la separación del cuerpo con un elevado vasto sentido de la conciencia, el reconocimiento de la muerte, el viaje a otro destino, una revisión de los hechos pasados, un propósito de vida, generalmente asociada a esa revisión, un análisis crítico de todas las acciones, intenciones y pensamientos hacia los demás, percepción de estar en un lugar que uno siente como su casa, como un hogar, ¿no? Y un posterior regreso a la vida. Dicen también que la experiencia de la muerte culmina en subtemas separados no identificados previamente y se asocia con una transformación y crecimiento psicológico positivo a largo plazo. Pero también admiten que las experiencias aterradoras o angustiosas en relación con la muerte no suelen compartir los mismos temas, ni la misma narrativa, cualidades trascendentes, ni la inefabilidad y estos efectos transformadores positivos. En algunos sí puede haber elementos positivos, en otros no, pero las narrativas son totalmente distintas. Y a nivel cultural también sabemos, esto lo hemos hablado muchas veces, y yo hice una investigación en antropológica de este tema en la universidad, una investigación académica desde el punto de vista cultural, que las narrativas son culturales y también tienen sus componentes culturales dependiendo de, bueno, de los patrones y condicionamientos de la persona, variando de una cultura a otra y de un tiempo histórico a otro, ¿vale? Dicen también, esto es interesante, que los estudios demuestran la aparición de actividad gamma y picos eléctricos que suelen ser un signo de estados de conciencia elevados en electroencefalografía en relación con la muerte, que respaldan aún más las afirmaciones de millones de personas que han declarado pues haber experimentado esa lucidez y conciencia elevada en relación a ese estado de muerte. Dice Sam Parnia, estas son palabras textuales de él, que la parada cardíaca no es un infarto, sino que representa la fase final de una enfermedad o un acontecimiento que provoca la muerte de una persona. Él dice que la reanimación cardiopulmonar les ha demostrado que la muerte no es un estado absoluto, sino que es un proceso, obviamente, que puede revertirse en algunas personas, incluso después de haberse iniciado. Es decir, que la muerte biológica todavía está definiéndose, ¿vale? Y lo que ha permitido este estudio científico de la muerte es que las células cerebrales no se dañan de forma irreversible a los pocos minutos de la privación de oxígeno cuando el corazón se detiene. Esto es importante también. En cambio, dice, mueren a lo largo de las horas. Es decir, estamos redefiniendo el concepto de muerte biológica. Es un proceso que no ocurre tan rápido como nosotros pensamos. Esto está permitiendo a los científicos estudiar de manera objetiva los acontecimientos fisiológicos y mentales que se producen en relación con la muerte. Es lo que apunta Sam Parnia, ¿no? Y hasta ahora estos investigadores dicen que la evidencia científica sugiere que ni los procesos fisiológicos ni los cognitivos terminan con la muerte tal y como nosotros la conocemos, y que aunque los estudios sistemáticos no han podido probar absolutamente la realidad o el significado de las experiencias y afirmaciones de conciencia de los pacientes en relación con esta experiencia, tampoco ha sido posible descartarlas. Dice que son pocos los estudios que han explorado lo que ocurre cuando morimos de forma objetiva y científica, pero estos hallazgos nos ofrecen perspectivas, a mí también me lo parecen, intrigantes sobre la conciencia en los seres humanos y pueden pues allanar el camino a nuevas investigaciones, como él dice, ¿no? Así que ahí os dejo un poquito pues lo último, lo último que ha salido, y este informe además es un informe consensuado de un equipo internacional de investigación. Un informe sobre las experiencias cercanas a la muerte, sobre su último paso, sobre su último tránsito, sobre las experiencias que mucha gente cuenta que ha vivido y que científicamente cada vez más, esta es una de ellas, cada vez tienen más pruebas y evidencias de que son reales. ¿Habéis visto alguno Enganchados a la Muerte? La peli esta que se conoce poco, el remake de Línea Mortal. No, yo no. Línea Mortal sí, pero esa otra no. Es una nueva versión actualizada con mucha de esta información nueva. Salía Julia Roberts, ¿no? Sí, salía. Línea Mortal es una película en la cual se provocaba artificialmente la muerte de alguien con el objetivo de que viviera una experiencia de estas características. Qué fácil sería demostrar. Demuéstrame otra cosa, Manuel. ¿Por qué hay nuevas informaciones y nuevos datos en relación a la gran pirámide de Keops, que posiblemente es el mayor enigma que existe en la Tierra? Bueno, depende para quién. Pero sí. Para los científicos cada vez menos. Y yo lo siento por Robert Baulbal y todos estos, pero el tema de la orientación, que es uno de los argumentos recurrentes para los defensores de un origen extraegipcio o extrahumano de las pirámides de Egipto. Pues vamos a ver, por un lado está el hecho de que exista o no, que parece que sí o no, una orientación astronómica, pero esa orientación no significa que sean extrahumanas, significa que los humanos que hicieron eso tenían un conocimiento de lo que había en el cielo y que lo plasmaron en las pirámides. Sí, bueno, hay un matiz, y es que según las teorías de estos estudiosos de las pirámides desde un punto de vista heterodoxo, su teoría de la constelación de Orión alteraría la datación cronológica de las pirámides. Porque si dices que las pirámides, las tres grandes pirámides de Giza, que Keops y Micerinos, están orientadas en base a una conjunción astronómica, determinada, pero esa conjunción no se corresponde con la fecha oficial en la que fueron construidas, pues ya está, es que son mucho más antiguas y corresponden a una situación astronómica miles de años anterior. Entonces, hombre, pues si no había humanos, bueno, puedes decir que eran los atlantes. ¿Y qué se ha descubierto ahora? Bueno, pues acaba de publicarse, bueno, en realidad ya se publicó hace tiempo en la revista de arquitectura egipcia antigua, los experimentos de arqueología aplicada que ha realizado Glenn Dash para buscar un sistema que fuese accesible para los antiguos egipcios a la hora de orientar astronómicamente las pirámides. Y lo descubrió con un, como todas las cosas que hacían los egipcios. Claro, cuando nosotros llegamos a Egipto con nuestro esquema mental occidental, y cuando alguien, por ejemplo, nos habla de los taladros, tú te imaginas un tío con un Black Decker, con broca del 15, enchufado a una toma de tensión. Dices, hombre, los egipcios no tenían Black Decker, ni tomas de tensión. Luego no pudieron hacer taladros. No existe esa marca todavía. Hasta que ves a los egipcios del campo usando sus taladros, que son unos arcos tensados con una cuerda en la que se introduce una vara de una madera determinada y usando la gravilla como erosionante, esa horca va girando y va taladrando la piedra y haciendo auténticos. Eso se sigue utilizando todavía hoy. Bueno, pues en el caso de la orientación astronómica, el principio básicamente es el mismo que el de un reloj de sol. Lo que ha hecho Glenn Dash, que es arqueólogo de Harvard, es colocar un artefacto, un aparato compuesto por un palo, para entendernos, un cilindro de madera, y marcando los distintos puntos con un tiempo determinado de la trayectoria del Sol, creaba la línea de orientación en la que se habrían basado los egipcios para orientar astronómicamente las pirámides hace 4.500 años, en base a la trinidad de Osiris, Isis, los dioses más importantes para el viaje al más allá después de la muerte de los egipcios. No es una cosa excesivamente nueva, porque ya se había realizado en varias ocasiones, pero en el equinoccio de otoño, que es cuando se realizaba esa orientación, Das repitió ese mismo experimento utilizando este mismo artefacto y consiguió una línea perfecta de este a oeste, que pues sería la base, digamos, arquitectónica para la planta de las pirámides y para esa orientación. Y aunque esta es una información que ya tiene un par de añitos, esta semana, como todo lo que tiene que ver con Egipto, pues han hecho ecos todos los medios del mundo. Que todos los medios del mundo han estado informando otra vez sobre ese hecho que es la interpretación de lo que puede o no ser verdad, de lo que se puede percibir, que es la orientación astronómica que existe, es como un mapa en la Tierra de lo que hay en el cielo, pero que no encaja en algunas cosas, pero esa es la hipótesis que se ha dicho y que se ha barajado para explicar y para hablar sobre las pirámides de Gizeh, sobre las tres grandes. En el Cairo, en las afueras del Cairo, hay una especie de parque temático muy interesante en el que se recrea la vida cotidiana en el Egipto faraónico. Y tú te puedes dar un paseo por allí y ver cómo se fabricaban los obeliscos, con qué técnicas se cortaban las piedras, se hacían los bloques, se pulían esos taladros de la época faraónica y todo este tipo de tecnología del pasado. Las noticias Segunda Cero, la actualidad, España y el mundo, la actualidad, y después continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la Zona Cero. Continuamos hablando. Miguel Pedrero, cuéntanos algo sobre lo último que ha pasado en relación a científicos y en relación al cambio climático. Bueno, pues como habéis pedido brevedad, pues brevedad al canto. Venga. Vamos, que el planeta se va a la mierda. Pero en breve también. Sí, ¿que los científicos están muy cabreados? Sí, te lo puedo decir en titulares. Uno, el planeta se va a la mierda. Sí. Dos, los políticos no hacen nada por remediar la situación. Sí. Tres, una serie de científicos de más de 25 países que pertenecen a una organización internacional que se llama Scientis Rebellion, pues han decidido tomar cartas en el asunto y convertirse ya en activistas. Y llevan una semana realizando todo tipo de acciones de desobediencia civil, con huelgas, ocupaciones de universidades, etcétera, para protestar frente a la inacción política. Pero esto siempre pasa igual. Es decir, cuando tú hablas del calentamiento global, del cambio climático, lo que se nos viene encima, todo el mundo o gran parte de las personas reaccionan de la misma manera, y es, en el fondo, con incredulidad. ¿Por qué? Porque tú sales por la mañana de tu casa, miras hacia arriba y dices, bueno, todo sigue igual, aquí el cielo está arriba, seguimos respirando, aquí no hay cambio climático, y todo el mundo tiende a pensar, esté más a favor o menos a favor de la ciencia, pero todo el mundo tiende a pensar que exageran. Esto es así. ¿Por qué? Porque no se ve en el día a día ningún tipo de peligro, ¿no? Y sin embargo, no es así. Es simplemente, pues bueno, una conjetura, es simplemente un, yo creo que un signo de falta de conocimiento sobre lo que está pasando. Y los científicos lo que dicen es, nadie nos hace ni puñetero caso. Los políticos no hacen nada, eso sí. Crean grandes paneles, grandes reuniones, en donde se dicen muchas palabras bonitas, pero luego no hacen absolutamente nada. Y lo que están diciendo estos científicos es, claro, tenemos que cambiar el sistema económico. Si no cambiamos el sistema económico capitalista, nos vamos a la mierda como especie. Y es cuestión solamente de décadas, ¿no? Y estamos viendo ya los resultados de eso que estamos haciendo. Y todo parte de lo mismo, que es muy políticamente incorrecto decirlo, y es, vivimos en un sistema que se basa en el crecimiento continuo. Si una economía, sea local, nacional, continental, mundial, no crece por encima del 1,5 o por encima del 2%, pues el sistema se contrae, se generan crisis, por lo tanto, esto está basado en el consumo continuo y en el crecimiento continuo. Hay un pequeño problema, y es que el planeta no es infinito, sino que es finito. Y por lo tanto estamos ya viendo todo tipo de problemas. Para empezar, la pandemia del COVID. Que yo no sé si salió de un laboratorio de Wuhan. Yo sé que no salió de ahí. O fue de otra cosa. Bueno, no lo sé. Es decir, hombre, hay científicos... que lo hizo... Ay, no, Miguel. Quien lo hizo, quien lo dijo esa información, tenía un agente de prensa. Ese agente de prensa se llamaba... Bruno, es un amigo tuyo. Se llama Estefano. Hombre, que sí, que sí. Vale, que está comprobado total y absolutamente que no salió de un laboratorio. Vamos a ver, todo parece apuntar a que es de origen natural. Pero es cierto que hay ciertas dudas sobre las que han hablado científicos de primer nivel, sobre todo por la falta. No ha hablado ningún científico de primer nivel de eso. Ninguno. Bueno, yo he traído aquí la noticia. Solo ha dicho que él no lo sabe. Que yo no lo sé. Yo no lo sé. Él, hay mucha gente que no lo sabe. Yo creo que se averiguará muchísimas cosas según vaya pasando el tiempo y ya veremos todo. Pero bueno, la revista Nature ya publicó un informe con los 30.000 pares de genes que tenía el coronavirus. Ya lo publicó, 30.000 pares de genes con todas sus letras, con todos sus datos y demostraban total y absolutamente, sin ningún género de dudas, que era absolutamente natural. Por desgracia, era natural porque tenía mucho que ver con lo que le hemos hecho al planeta. Bueno, no se está la discusión, pero repito que hay científicos, además, implicados... Vamos a terminar como los amigos de Mado. Implicados en el estudio del origen de la pandemia. Hablando de la Organización de Naciones... Si decimos que no es natural, estamos entrando... Pero yo no estoy diciendo eso. Vamos a ver. Si lanzamos esa duda, estamos entrando en el juego. Los humanos dudamos, y es bueno dudar siempre. Yo no soy microbiólogo. Yo te estoy diciendo que hay científicos de primer nivel implicados en la investigación del origen. Yo no soy físico. Y sí sé que la ley de la gravedad es real. Bueno, pero si me dejas explicarte mi posición, a lo mejor lo entiendes. Hay científicos de primer nivel implicados en el estudio del origen del coronavirus que han denunciado que el gobierno chino ha puesto todo tipo de trabas para investigar la posibilidad de que ese virus haya salido de un laboratorio de máxima seguridad de Wuhan. Sí. Y esto es así. ¿No? Hicieron el informe y dijeron que no. Había salido de una cueva. Hay científicos de primer nivel que tienen sus dudas y dicen que puede ser. Es una dictadura. Pero eso te iba a decir, los chinos cuando no han puesto trabas para algo, pero si es una dictadura, pero si no tienen ni Twitter, tienen un Twitter por puntos, la gente no sabe ni lo que pasa fuera de China. Pero no son solo los chinos. Yo estoy seguro de que si tú vas a Langley y dices, queremos investigar las actividades de la CIA, te va a decir, sube de aquí, pedalea. Y no tiene nada que ocultar, pero para qué, no tenemos nada que ver con el COVID, pero como que vas a entrar en nuestros archivos, en nuestros laboratorios, donde a lo mejor sí estamos haciendo armas químicas. Todo parece apuntar que es de origen natural, pero es cierto que hay ciertas dudas que han puesto sobre la mesa científicos de primer nivel que han investigado ese asunto y han puesto ciertas dudas sobre la mesa. Es lo único que estoy diciendo. Díselo a Bruno, a mí no me digas nada, yo no tengo ni idea. Pero la diferencia radicaría que bien sea por un proceso natural o bien sea por un accidente, lo que yo creo que a estas alturas está descartado es que soltaran el virus aposta para hacer una suerte de conspiración en la cual sacaran ventaja por no sé qué cabriola mental, porque ya tendría que calibrar, ni Nostradamus. ¿Tú no tienes en tu casa murciélagos en la cueva? Todo el mundo. Yo tengo pelusas, pelusa reina debajo de la cama. Lo que me da lástima es que la gente no acepte que este tipo de procesos son naturales en la Tierra, que son biológicos, que pueden suceder. que el actual sistema de vida que tenemos en este planeta, la globalización, la deforestación, la masificación de las ciudades, todo eso promueve todo eso y que era algo anunciado desde hace décadas que podía pasar. Me da mucha pena que la gente no lo crea y que busque teorías que, mira, podrían ser o no podrían ser, ¿vale? Porque cualquier loco se le puede ir la pinza con el tema de las armas químicas, las guerras biológicas, biológicas, claro, lo que sea. Pero es que, ¿por qué la gente le cuesta tanto creer que en el planeta pasan esas cosas y que con el cambio climático van a pasar cada vez más? Mira, yo voy a hablar hoy de una chica fantástica que hizo un tratamiento sobre la lepra. Bueno, pues resulta que los armadillos son unos animales que tienen el bacilo este de la lepra. Y no es porque ellos lo generaran, es que los humanos se lo pegamos. Entonces ahora, pues como los tienen ellos, pues si tú te acercas, pues también te lo pueden pegar a ti. O sea, que esa interacción siempre ha funcionado. Bueno. Otra cosa es lo que estamos hablando de que en un momento dado, pues alguien, lo que decimos, no haya todas las medidas que deberían y se les escape alguna cosa, pues ha pasado también, si es que ha pasado todo. También ha pasado, pero bueno, independientemente de eso, lo cierto es que los expertos dicen que el 70% de las últimas, de las pandemias de las últimas dos décadas, la que han liado, el 70%, siendo breve además, siendo breve. Eso queda breve. Tiene que ver precisamente con el cambio climático y sobre todo con la deforestación. Es que no somos conscientes de lo que significa. Cuando nosotros deforestamos, lo que estamos haciendo es rompiendo el equilibrio ecológico de un determinado ecosistema, porque el ecosistema ecológico está por debajo de la tierra, y cuando se genera ese desequilibrio, lo que pasa en primer lugar es que entran especies animales invasoras en ese lugar, especies animales invasoras que traen sus propios virus que pueden saltar a los animales propios de ese sistema ecológico. Por lo tanto, ese virus ha mutado. Si muta de animal a animal, puede mutar de animal a ser humano. Y el 70% de las pandemias que se han dado en las últimas décadas tienen que ver con el proceso de deforestación. Es que no hay que viajar, pues acuérdate en los barcos que venían también las ratas con la peste y los. Si es que al final es mejor cada uno quedarse en su incluido el metaverso es salud, incluido el SIDA. Que es esta es la causa, la deforestación y el salto de virus. Bueno, y no solo la deforestación, Miguel, lo que está pasando en los mares, yo toda mi familia es pescadores, el cambio climático lo que está haciendo es un aumento de la temperatura de los mares, y eso está haciendo que especies submarinas migren, que entren también otras especies invasoras en el Mediterráneo, en el Atlántico, con todo el caos submarino que eso está generando también. Sí, y de eso no se habla tanto. Y no solo eso. Y lo que denuncian estos científicos a mí me parece alucinante. Hay 9 puntos esenciales que figuran en el informe completo del IPCC, que es el panel intergubernamental sobre cambio climático. Hay 9 puntos esenciales que, sin embargo, este informe tiene 3.000 páginas. Bueno, pues estos 9 puntos esenciales desaparecen del resumen que se les envía a los gobiernos para que tomen decisiones para paliar este cambio climático y este proceso de calentamiento global. Y esos 9 puntos, que son los más importantes, desaparecen de ese resumen que se envía a los gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy políticamente incorrectos y suponen, estos 9 puntos, cambiar de modo de vida. Lo que nos están diciendo los científicos es, vamos a tener que cambiar de modo de vida, sí o sí. Es decir, lo que apuntan, o hacia dónde apuntan estos 9 ítems, es hacia el decrecimiento. Tenemos que decrecer, consumir menos energía, consumir menos productos y vivir en una sociedad del decrecimiento donde consumamos en un sistema, sobre todo, más local. Y hablan de el abandono de los combustibles fósiles, empezando por el carbón. El uso de renovables, pero dicen que solamente con eso no vamos a arreglar el problema, sino que hay que reducir el consumo energético y hay que decrecer. Sí, bueno, y también la, y que ya, esto, pero no dan facilidades para nada. Como que no, mira, como que no, la renovable, resulta que tenemos con un sol maravilloso y luego cuando quieres hacer cualquier cosa, resulta que no, que tiene que ser a través de las compañías eléctricas y bueno, claro, pero aquí cuando tengamos todos los coches eléctricos no va a haber suficiente electricidad para que estemos, o sea, que no. Pero ¿quiénes están dando muchas facilidades? A bicicleta y patines. Subiendo cada vez más el precio de la luz, ya verás tú cómo vas a dejar de consumir y vas a tener cuidado. Bueno. El gas, mira lo que han hecho con lo del gas. No lo van a subir por las movidas que han montado. Claro. El otro día ya, incluso hasta un posible yacimiento, también lo vamos a perder. O sea, un horror, todo un horror. Aquí la cuestión es quién le pone la cascabel al gato, el cascabel al gato. Y ningún gobierno, sobre todo los gobiernos más poderosos, quieren tomar medidas, porque eso supone cambiar las estructuras económicas de arriba abajo. Estamos hablando de crecimiento. Y dicen que no, las medidas que toman son de juzgado de guardia. Bueno, claro, pero yo entiendo que es que en cuatro años hay elecciones otra vez. Yo entiendo que es el tema. Esto no hay otro tema. El cambio climático es mundial, no es en España, ¿eh? Claro. ¿Qué? El cambio climático es mundial, no es en España. ¿Y a quién importa eso? Es decir, el gobierno de cada país se renueva cada cuatro años y es ese gobierno el que tendría que tomar decisiones. Sí. Pero todas estas decisiones que plantea Miguel son impopulares. Que dejar de usar carbón, dejar de usar petróleo, o sea, cerrar, que eliminar puestos de trabajo, consumir menos en la sociedad del bienestar en la que estamos, que quieres cambiar de móvil todos los años, qué tonterías. Y sobre todo... Se tira la gente a la calle porque empiezan a decir, nos quieren empobrecer, Que pasó cuando se cerró la hostelería con el tema... Claro. O sea, ¿Qué pretendemos? Sí, pero esto es una decisión política al más alto nivel, que no puede tomar un solo gobierno, sino que tiene que ser un acuerdo entre gobiernos, probablemente utilizando instituciones internacionales. Pero es que lo que están advirtiendo es que hay grandes poderes económicos y mediáticos que están trabajando para todo lo contrario, desinformando en masa. Claro, pero es que encima luego, para ayudar a que se tomen esas decisiones, los grandes tal, resulta que te enteras que luego hay no sé qué empresas privadas que están ayudando, financiando, y ya claro, ya crean la duda. Claro, entonces, ¿esto qué pasa? ¿Que también quieren aquí pillar otra vez? Bueno... De hecho, que a la cueva te lo digo yo y ya está. No se puede hacer nada, sabe, porque enseguida sale una teoría conspiratoria, pero de todo y del contrario, claro, de todo y del contrario, claro, de todo, y aquí, claro, lo que quieren, bueno, de hecho, porque se sabe que no tenemos tiempo para tanta tontería, no tenemos tiempo, o sea, es el problema. Precisamente por eso han tomado estas medidas. Una de las protestas que más llamó la atención de los medios es cuando se reunieron enfrente del Congreso de los Diputados y pintaron de rojo las paredes del Congreso de los Diputados grupos de científicos y de especialistas en cambio climático del CSIC. No, está muy bien que hagan denuncias. Material biodegradable, ¿no? Es decir, que se limpiaba con un manguerazo, ¿no? Pero lo que pretendían es llamar la atención sobre lo que está pasando. Y estoy hablando, joder, de gente de primerísimo nivel, que además de gente, de españoles, que han colaborado en este informe del IPCC y que están diciendo exactamente eso, que no tenemos tiempo. Y es más, que estamos a las puertas de una crisis alimentaria. Eso. Estamos en un grave proceso de desertización que va a acabar con grandes cultivos y estamos a las puertas de una crisis alimentaria. Por eso se está sobramos produciendo... Sobramos muchos humanos, ala. Está produciendo un acaparamiento de tierras políticos... por parte de los grandes gobiernos, precisamente porque saben lo que va a venir. Y al mismo tiempo, grandes grupos de inversión están especulando en bolsa los alimentos básicos, provocando hambrunas. Si esto lo de la próxima crisis financiera no será una crisis financiera en la que perdamos nuestras casas, como fue la crisis de las hipotecas, sino una crisis económica que va a afectar a los alimentos básicos. Por lo tanto, habrá mucha gente que no podrá comer. Esto es lo que está pasando y esto es lo que están advirtiendo los científicos. Es apocalíptico, sí. Tenemos que actuar. Ya hay mucha gente que no puede comer. Casi 1,000 millones de personas en el mundo están pasando hambre. Claro. Pero que mientras nuestros políticos tomen estos temas como excusa para degollar al oponente y al rival político, en lugar de trascender y buscar soluciones globales al planeta y darse cuenta de que los problemas no son ni culpa del contrario mío, ni culpa del contrario del otro, ni tal. Pero es que no hay debate serio, es que aquí todo es una excusa para echarle la culpa al otro, sea quien sea quien esté gobernando. Es que da vergüenza. Yo es que creo que esperar algo de los políticos en este sentido es ciencia ficción. De todas formas... También se ha dado y se está dando en algunos sitios, en Hungría, por ejemplo, el otro día, hace justo 7 días, se está dando alas a una ideología política que niega el cambio climático. También se está votando eso. Pero o sea, yo que, eso lo entiendo. O sea, yo eso no lo entiendo. Tú lo niegas y no haces nada, lógico. Lo que tiene cojones es que tú lo aceptes y sigas sin hacer nada. No hacer nada, que es exactamente lo mismo. Vemos todas las reuniones, todos los foros internacionales, todos los presidentes reunidos. No, tenemos que tomar medidas. Luego nada. A ver, los que tenemos una edad hemos visto 40 o 50 reuniones de estas contra el cambio climático. Y al final sigue exactamente igual. Pero si es que y el reloj sigue corriendo. Si es que la denuncia es clara. El informe que va a los responsables gubernamentales de tomar medidas... de ese resumen del informe del IPPC desaparecen los 9 puntos esenciales para tomar esas medidas, con lo cual es mucho bla bla bla, claro, de cara a los medios de comunicación y la opinión pública, grandes discursos y los ricos más ricos y los pobres más pobres, grandes discursos, y al final nada, todo sigue igual. Los negacionistas, como tú muy bien dices, lo niegan, pero estos científicos, contra lo que van es contra los que no lo niegan, claro, es decir, sí, contra los que dicen sí, sí, esto es así, y hacen grandes discursos, pero luego no hacen absolutamente nada y dicen el tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Yo hace poco coincidí con uno de estos científicos en un programa de radio y a mí me dijo, y ya termino, una frase que a mí me parece, uno de estos científicos que además estuvo en estas protestas de primer nivel, y me decía: yo intento, de cara a la opinión pública, cuando estoy en un medio de comunicación, ofrecer siempre mensajes esperanzadores, porque si tú dices, viene el apocalipsis y esto se acaba, la gente entra en un proceso de inacción. Es decir, si esto se va a la mierda, ¿para qué vamos a hacer nada, no? Carpe diem. Más inacción todavía. Claro, disfrutemos, ¿no? Carpe diem. Entonces, siempre trata de dar un mensaje positivo. Pero la realidad, me decía, es tremendamente dura y ya no tenemos tiempo. Yo no sé si este es el camino o no, pero Silvia, se ha producido, se está produciendo en este momento el inicio de la primera, lo que es la primera misión privada al espacio. Creía que me ibas a financiar para que me fuera de visita, les hago una entrevistilla, que no sé, me cuenten a ver cómo les va. Yo te llevo las maletas, ¿eh? Oye, vale, al espacio, ¿no? Sí, con gravedad cero, ¿no? Esto es lo más, esto es lo más. Esto es el verdadero viaje al hotel de las estrellas, ¿no? Le podría yo llamar esto. Literalmente. Pues el asunto es que la Estación Espacial Internacional está, pues eso, a 400 orbitando muy lejos. Ahora os digo exactamente el dato. Estuvieron 20 horas de vuelo. Esto lo ha organizado varias empresas en colaboración, Nation Space, que el vicepresidente es nuestro hispano-norteamericano astronauta Miquel López Alegría. Y bueno, en colaboración con la NASA y con SpaceX, pues han hecho este viaje, el primer viaje de los turistas al espacio. Pero tripulación exactamente con turistas, porque anteriormente sí lo habían hecho los rusos en la Soyuz, habían incluido pues a lo mejor algún turista, alguien y tal, pero en este caso es ellos tres, que ahora vamos a decir quiénes son, y Miquel López Alegría. Bueno, los turistas, por supuesto, son millonarios, porque esto es un pastizal. Es un israelí, un canadiense y un norteamericano. El israelí se llama Eitan Stip, se denomina empresario, bueno, y el canadiense es Mark Patti, que es un inversor, y el norteamericano es Larry Connor, que es un magnate inmobiliario. Se supone que han estado entrenando para poder hacer este viaje. No especifican qué tipo de entrenamiento han realizado, pero sí tienen unas misiones. Les han directamente han dicho, bueno, pues tú tienes que hacer esta misión dentro de la Estación Espacial Internacional. Van a estar 10 días. En unos medios dicen que han pagado unos 50 millones de dólares, en otros unos 55 millones, no se sabe muy bien. Pero yo tengo un poco aquí diseccionado los gastos que se tienen en el viaje. Entonces, por ejemplo, hay que decir que además de Miquel López Alegría, que es medio español, hay otro español que ha participado, que es el chef José Andrés, que ha hecho el menú. Y dice que por primera vez, atenta, Amado, se va a tomar paella valenciana en el espacio. Que lo sepas. Si no es arroz alicantino, nada de nada. Pues bueno, el asunto es que el menú del día vale $2,000. ¿Vale? ¿Cómo es? El menú del día. Con dos platos, entiendo. No decepcionan. No sé si hay que elegir entre tres o cuatro primeros, tres o cuatro segundos o medio menú, no lo sé. ¿Pero lleva garrafoner o no lleva garrafoner? Tampoco, no. No dicen si hay vinito, no. Solamente en general. $2,000. Luego, llevar las provisiones en la nave, ¿no? Por persona y día, cuesta, aquí te dan una variación, entre 88.000 y $164,000, ¿vale? Más o menos, depende de, claro, cada uno sus caprichitos. Luego, el apoyo necesario de los astronautas, porque además es que les llaman astronautas, que aquí hay un debate tremendo, porque dicen que, claro, que vale, anteriormente los que iban eran astronautas, pero ahora son turistas espaciales, que ellos no quieren que les llamen turistas espaciales. Es como los peregrinos, que los llaman también ahora turigrinos. En lugar de... Sí, como ahí está tan masificado el Camino de Santiago, hay el peregrino y el turigrino. Estos tendrán 50 millones de dólares, de euros, de lo que sea, pero son un poco tontonautas, ¿eh? Bueno, el asunto es que ellos están encantados. El apoyo necesario, como estaba comentando, cuesta 5,2 millones de dólares. Y ya, claro, el control de la NASA, apoyo, que vaya todo bien, eso también unos 4,8 millones. Se supone, no sé si también por día, no especifican. Bueno, el asunto es que, según han llegado a la Estación Espacial Internacional, tenían 6 habitaciones. No sé por qué tantas, había una, imagino, una para cada uno y luego alguna, pues, no sé, de sala, para conversar, o lo que sea. Allí se han encontrado con otros 7 astronautas que ya estaban, que son 3 rusos, 2 de Estados Unidos y un alemán. Los 3 rusos ahora son los odiados rusos, porque claro, con la cosa un poco tensa. Que si no te vendo los cohetes para... Les van a faltar habitaciones, me parece, para ver dónde meterse. Creo que los rusos han amenazado que no venden motores para los cohetes de los Estados Unidos. Bueno, ahí están un poco en el toma y daca. El tema es que no queda la cosa aquí, porque por lo visto en 2024 Action Space, como hemos dicho que está ahí Miquel López Alegría, quiere poner su primer módulo privado dentro de esta estación espacial. Me imagino que, no sé, un hotelito ahí, una jacuzzi, casa rural, jacuzzi, un algo. Claro. Y en 2030 se pretende ya crear una nueva estación espacial, nueva, reluciente. Ya esta, pues la tirarán la pobre y que caiga en el Pacífico o donde sea. ¿Cuáles son las misiones de nuestros superturistas millonarios que están en la estación? Pues, por ejemplo, el israelí tiene una misión de actividad educativa y artística. ¿Por qué? Porque, por lo visto, él ha ido en representación de una fundación y esta fundación lleva el nombre de uno de los astronautas que murió en el transbordador Columbia. Y entonces, pues bueno, un poco como homenaje a él, que tenían mucha amistad, pues va a hacer esto para los jóvenes. El canadiense, el Mark Patti, este tiene la misión de investigaciones médicas, pero enfocadas a la salud de los niños. Y, por ejemplo, el Larry Connor, este tiene otra misión que es un poquito más complicada, que es cómo afecta a las células senescentes, que por lo visto, bueno, es un poco lioso como lo explican, pero lo más importante es que estas células están relacionadas con enfermedades que a su vez están relacionadas con la edad. O sea, que van a estar ahí un poco midiendo qué reacción se tiene un poco en todo. Así que, pues nada, también comentaros que quién va a ser el próximo, uno de los próximos, que además es muy, muy conocido, turista espacial que va a ir, que ya está en la lista de espera, según ha comentado López Alegría. A ver. Tom Cruise. Anda. Hombre, qué raro. Se quiere ir para allá, recordar que estaba haciendo esa película, que decían que era la primera vez que habían hecho como si fuera un rodaje en la Estación Espacial Internacional. Bueno, pues él se ha apuntado y quiere ir para allá. Así que, pues, Miguel, bueno. Tenías razón en lo que has dicho. El fin del mundo se va a llegar. un cienciólogo, el primer astronauta cienciólogo. Sí, sí. Buah, si vierais la sede que tiene la cienciología en Bogotá, yo me he quedado. O sea, la tiene en pleno barrio norte, pijo, no sé qué, no sé cuántos y tal, no sé cuántos pisos, todo acristalado. O sea, es un edificio impresionante. La de aquí tampoco está mal. Exacto, la vimos tú y yo, Manuel, en Moratalaz, creo que estaba en Vicálvaro, y es un pedazo de edificio el que tiene la cienciología, enorme, inmenso. Que vino precisamente inaugurar Tom Cruise. Está diciendo el que está al lado de... Estamos hablando de la que está cerca de las Cortes. Claro, que está cerca de las Cortes. Lo que está en Moratalaz, en Vicálvaro, que es, no sé lo que es. Lo de mormones. Es mormones, al lado de la Ateneo. Que tampoco está mal. O sea, entre unos y otros, entre mormones, cienciología, ¿cómo no va a pasar hambre 1.000 millones de personas? No, pero esa gente tiene dinero, ¿eh? Menuda sí. Sí, claro. O sea, impresionante. Ni los edificios gubernamentales a veces alcanzan a tener esos servicios y tener ese tipo de edificios. Es impresionante. Bueno, pues esa primera misión espacial privada ya está en marcha. Eso fue, privada, salieron el viernes, 10 días van a estar, luego ya veremos si vienen fenomenal y cuentan, oye, igual hacen un libro y todo contando su experiencia. Sí, sí, sí. Madre mía, lo que costará el libro para compensar todo eso y con lo que cuesta el menú del día ahí, madre mía. Y decía Miguel que había que ahorrar, ¿no? Que teníamos sí, sí, que ver, sí. Hijo, ¿eh? Claro. Más noticias, más informaciones. Mado Martínez, esta noticia nos viene a decir y a certificar que la humanidad vive en un ataúd. Esta noticia es dura, ¿ves? Estábamos hablando de los que tienen la sede de cienciología, ¿no? De ese espacio impresionante. Me llevó el otro día Juan José Pallejo, de verdad me quedé flipada. Bueno, pues hay gente que en contraste con todo ese derroche de lujo y ostentación vive en 1,5 metros cuadrados. Y no solamente uno, sino que llegan a vivir hasta tres personas en 1,5 metros cuadrados. Se llaman casas ataúd. Y en ciudades como Hong Kong, donde viven 200.000 personas en este tipo de casas, la situación es para echarse a llorar. Hay un fotógrafo que es hongkonés, además, Benny Lam, que hizo un reportaje fotográfico de cómo viven estas personas en esas casas ataúd. Mira, voy a colgar el enlace de las fotografías después en Twitter para que la gente las pueda ver, porque es que de verdad dan ganas de llorar. O sea, la gente come, defeca, tiende la ropa, ve la ropa en 1,5 metros cuadrados. Y de verdad que hay veces que hay hasta tres personas en 1,5 metros cuadrados. En plan litera, hay uno encima del otro. Viviendo en condiciones totalmente insalubres, porque el precio de la vivienda en Hong Kong se ha puesto tan alto y hay tanta presión demográfica y tanta demanda que la situación se está volviendo imposible. Los precios astronómicos son, vamos, la gente paga por 1,5 metros cuadrados 200 euros al mes. Madre ¿vale? mía, yo he visto las fotos en el link que enviabas, menos uno que se veía ahí un poco medio limpio, lo otro directamente es como un cubo de basura, como el cubo de basura de la calle, igual. Te metes, y ahí pones tres estantes, y ahí... Es que no puedes hacer nada. Es que las condiciones son insalubres, no pueden ser de otra manera. Las condiciones son insalubres ahí. Y les llaman casas ataúd. Porque es que son casas ataúd. Son casas ataúd. Y lo más grave, hay 40.000 niños viviendo en estas casas ataúd. O sea que no... Una persona ahora tiene un edificio de 30 metros cuadrados y lo que está pensando es en dividirlo para poner 20 camas. Claro. Para alquilarlo. Obviamente. Y en esta... vamos. Estamos hablando de una ciudad que es Hong Kong, que tiene 7,5 millones de habitantes, sin apenas terrenos para construir, y el mercado inmobiliario se ha convertido a día de hoy en el más caro de todo el planeta. Son como chabolas ilegales. De verdad que la cocina es que está pegada al retrete. O sea, de verdad, son casas ataúd, casas jaula, pero es una cosa inhumana. La gente no debería vivir en espacios así, no debería suceder esto. Debería estar perseguido, totalmente perseguido y penado tener a gente en estas casas inhumanas y cobrar... Bueno, esos... ¿y sin ventilación? Yo no he visto ni ventana, no he visto nada. No, que va, una ventana, que va, de verdad, no hay ventana en el retrete, no hay... ni ventilación en la... Ah, no tienen ventana, es que es un piso especial para fotofóbicos. Claro, claro. La cuestión es que... hay que pensar que todas esas personas, como decía el fotógrafo, ¿no? El fotógrafo este que hizo este reportaje, que es que al final todas estas personas que viven en estos lugares son las personas que te encuentras en el metro, que te sirven la comida, que son personas como tú y como yo, realmente, y que no se merecen estar viviendo en estas condiciones y que... ¿Y qué mundo estamos construyendo cuando Japón, una de las mayores potencias del mundo, donde supuestamente en contraste con Estados Unidos o con otras grandes potencias como el Reino Unido u otros países, no tiene pobres en la calle, y que lo primero que dice un estadounidense, o por lo menos eso estudiábamos en teoría sociológica clásica en la universidad, cuando llegaba a Japón era, ¿dónde están los pobres? Uh-huh. Pues seguramente en esas casas adobe encontrarían más de uno. Tampoco, esas... tampoco hay que ser tan lejos, ¿eh? No, no, evidentemente. Aquí en Madrid, si tú te vas a los asentamientos, que las afueras, o te va... bueno, no solo en Madrid, en La Coruña recuerdo el asentamiento que había, lo de Puente Pasaje, no sé, tú llegaste hasta... Perdón, China, que he dicho Japón. Aquí en España hay gente que está viviendo en una situación que no tiene nada que envidiar a esas, ¿eh? O sea, eso de que no haya cuartos de baño, las casas calientes, que no es que tengas una cama, es que tienes una cama un rato, porque luego viene otro para ocupar esa misma cama, y hay muchos inmigrantes que están viviendo esa situación aquí mismo, y también son las personas que luego nos encontramos en el metro. Es que las ciudades lo que tienen, sobre todo estas macrociudades, lo que tienen es que generan tal cantidad de desperdicios, que con esos desperdicios vive mucha gente. Por eso no se van al campo, que pueden vivir en mejores condiciones, porque China tiene espacios abrumadores, enormes, absolutamente vacíos, y sin embargo la gente prefiere vivir hacinada en esas condiciones porque tiene recursos para poder salir adelante día a día, cosa que en el campo lo tiene mucho más complicado. Vamos a cambiar totalmente de tercio. La sensibilidad indiscutiblemente de la gente que está aquí en la mesa, en la tertulia Zona Cero, es importante, pero también es importante las noticias e informaciones, modificar un poco las creencias, las ideas, lo que la gente piensa de determinadas cosas. O sea, aquí lo hacemos en la tertulia Zona Cero a partir de noticias como esta, que no tiene, aparentemente, el titular no dice nada, pero en el fundamento es que ahora mismo, Juanjo Sánchez Oro, ahora mismo en el Pentágono, en Estados Unidos, se están efectuando una serie de informes que tienen que ver con los no identificados, que dicen lo siguiente. Bueno, pues a ver, esta semana ha desclasificado el Pentágono 1.500 páginas de investigaciones relacionadas con el fenómeno OVNI a través de la famosa directiva que ya sabemos que hay allí, de libertad de información. El tanto o el punto de esta desclasificación se lo ha apuntado el diario sensacionalista británico The Sun, que cuando salió a relucir ese famoso departamento secreto, dirigido o no por Elizondo, que siempre tenemos las dudas de cuál era el papel que tenía este personaje en el Pentágono, cuando esto salió a relucir, bueno, pues al poquito de que salió a relucir que efectivamente el Pentágono estaba destinando dinero a hacer investigaciones sobre fenómenos aéreos de origen desconocido, pues el SAN parece que hizo una solicitud para que toda esa información que tenía que ver con ese departamento saliera a relucir. Bueno, pues ya ha transcurrido todo este tiempo, porque eso fue en el 19, ¿no? Me parece, fue en 2019. Sí. Pues ahora es cuando ya se ha hecho pública esta documentación, pero de momento, por lo que yo sé, aunque me parece que ya hay algún portal que parece que lo está publicando, de momento lo que ha hecho ha sido el Pentágono mandarle al solicitante, que es el diario, toda esta documentación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, claro, lo que ha trascendido de momento no son los documentos en sí, sino la interpretación que ha hecho The Sun, con todo lo que esto supone, del diario del que estamos hablando, de lo que hay en esos 1.500 páginas, y que próximamente pues se van a poner a disposición de todo el mundo. Lo que ha estado difundiendo The Sun, y se ha hecho eco también un montón de diarios de medio mundo, es que ahí aparecen informaciones de avistamientos, pero sobre todo también de determinados efectos físicos que han generado estos avistamientos en los testigos. Hay en concreto un informe que se titula Efectos, la traducción sería algo así como Efectos anómalos agudos y subagudos del campo en los tejidos, de los efectos que tiene de los tejidos humanos y biológicos. Y habla de que habría, según la sinopsis que ha hecho el The Sun de este informe, dicen que habría como 42 casos de archivos médicos y 300 casos no publicados, donde se hablaría de humanos que han sufrido lesiones de estos supuestos vehículos anómalos, lesiones que irían desde quemaduras hasta determinadas afecciones que podían ir relacionadas con radiación electromagnética. Se habla también de casos también de daños cerebrales, de lesiones nerviosas, de palpitaciones cardíacas, de dolores de cabeza, todo esto con este tipo de encuentros con ovnis. DeSant también dice que hay dentro de esta de estos 1500 de estas 1500 páginas hay también, por ejemplo, algunos informes de la MUFON, de esta famosa organización que se dedica a investigar el fenómeno OVNI, donde también se para abrir una recopilación de casos, de testimonios de también estos supuestos efectos biológicos desde el año 1873 hasta el año 1994, y que consideran en este informe, hay algunos párrafos que dicen que realmente todas estas serían pruebas suficientes para apoyar la hipótesis de que algunos sistemas avanzados ya están desplegados en nuestro planeta y son opacos a la plena comprensión de los Estados Unidos. Entonces, bueno, como digo, yo creo que habrá que esperar a que realmente saquen a la luz realmente de qué estamos hablando, porque muchas veces estas cosas son comentarios que alguien hace, testimonios de aquella manera, cosas indirectas, y no tanto una investigación, pues bueno, con un cierto una cierta profundidad de que realmente sean casos que pueda haber una se pueda establecer una relación causa-efecto entre un avistamiento y una enfermedad que pueda tener alguna persona. Yo creo que tú acabas de dar la clave, ¿no?, de todo esto. Es una información que saca DeSant, porque ellos son los que han recibido esos 1500 documentos, y la cuestión, claro, DeSant publica esto de una forma muy llamativa para el gran público y habla eso de efectos físicos, de los ovnis en los testigos. Ahora, la gran pregunta es, ¿estamos hablando de una investigación realizada por el ejército de los Estados Unidos o estamos hablando de que el ejército de los Estados Unidos, o en este caso el programa de investigación OVNI, se ha hecho eco, ha recopilado informes ya publicados por la MUFON o por otros especialistas? Simplemente son fotocopias de fuentes abiertas o algo así. Porque además es que si yo creo que si el Pentágono tiene constancia de esto, esta parte que estamos comentando, incluso habla de supuestos embarazos de origen inexplicable, yo creo que esto aparecería, como estamos acostumbrados, tachado. Aparecería tachado, censurado de los documentos, como estamos acostumbrados a ver todo este tipo de informes que aparecen. De hecho, en esos 1500 documentos, algunos que DeSant ha mostrado la imagen, hay muchos párrafos censurados en esos 1500 documentos que han recibido. A mí todo esto me lleva a pensar que quizás podemos estar ante un estudio realizado por este Departamento de Investigación OVNI del Pentágono, pero echando mano de cuestiones ya publicadas, de investigación. Un estudio bibliográfico, que se dice. Van recopilando cosas, a partir de ahí van haciendo una composición del fenómeno. Es que han descubierto la pólvora. Todo lo que han dicho, o sea, si se hubiesen leído los libros de Miguel Pedrero, de Bruno Cardeñosa, los del SAM, pues ya los habrían hecho. Pero llevan el sello de investigación, es una conclusión oficial, y que esa es, por supuesto, mucho más importante que lo que yo puedo. Pólvora, que han descubierto la pólvora. Lo digo irónicamente. Miguel, esta noticia que nos vas a comentar es bellísima porque tiene que ver con el lenguaje, la forma de comunicación de los hongos. Sí. Es alucinante. Bueno, aquí prácticamente cada semana estamos trayendo noticias que aluden a la inteligencia de las plantas, ¿no? Cada vez yo creo que nos estamos quedando mucho más sorprendidos de lo que pueden hacer esos seres vivos que denominamos vegetales. Y en este caso estamos hablando de una teoría que propone un científico, en este caso un informático, que se llama Andrew Adamski, y este hombre dirige el Laboratorio de Computación No Convencional de la Universidad del Oeste de Inglaterra en Bristol. Y ha publicado un artículo en una revista científica donde da a conocer sus estudios con hongos. Él lo que ha descubierto, en lo que defiende, es que los hongos en realidad se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos, y que estos impulsos eléctricos constituirían un lenguaje propio que estaría formado aproximadamente por unas 50 palabras. Este hombre lo que ha descubierto en sus estudios es que incluso que la duración y amplitud de la actividad eléctrica de los hongos es distinta en cada especie. Pero precisamente estas diferencias de duración y amplitud en esta actividad eléctrica, lo que no sería más es que no sería otra cosa que una forma de comunicación. Además, ha llegado a la conclusión de que los patrones de esa actividad eléctrica no son aleatorios, sino que siguen una frecuencia determinada. Por lo tanto, estaríamos hablando, desde su punto de vista, de un lenguaje. Además, en este estudio que ha publicado en esta revista científica, echa mano de otros estudios anteriores, de otras investigaciones, que demuestran que los hongos responden a a estímulos mecánicos, químicos y ópticos, modificando las frecuencias de su actividad eléctrica, ¿no? Es decir, cómo si de algún modo estuviesen captando esos estímulos y de algún modo pues informando a otros hongos de lo que está pasando, es que además, a su alrededor. Yo recuerdo que en su momento que estábamos hablando del lenguaje de los árboles, una de las formas que tenían de comunicarse especies diferentes de árboles era a través de los hongos. Sí, claro, efectivamente. Es que esto es muy interesante porque has dado una clave de esta historia, y es que efectivamente, como decía antes, cuando estábamos hablando del cambio climático y la destrucción de los ecosistemas, en realidad se sabe que las plantas se comunican, sospechan los neurobiólogos vegetales, que se comunican a través de la emisión de ciertas moléculas olfativas que combinan de diferente manera, ¿no? Claro, cuando una planta hace al final esto, todo es igual. Volvemos al inicio. Al gimnasio. Volvemos al inicio. Olor a tigre. Claro. Fundamental. cuando una planta hace, si suda el hongo o no suda el hongo. Cuando una planta hace esto, obviamente significa un gran gasto energético. Por lo tanto, lo tienen que hacer por algo, ¿no? Y lo que han descubierto los científicos es que esa combinación de esas moléculas olfativas es distinta, ¿no? Por lo tanto, parece que esa combinación de moléculas puede querer significar algo. Y por otro lado, se comunican también por debajo de la tierra, a través de las raíces. ¿Y qué utilizan? Los hongos. Los hongos son los que comunican con las raíces de diferentes plantas, y es a través incluso de los hongos por los que se pasan nutrientes, comparten nutrientes, ¿no? Bueno, en definitiva, que en este caso parece que la actividad eléctrica de los hongos podría ser algún tipo de mensaje o de comunicación entre ellos, y que además lo harían a través de utilizando unas estructuras filamentosas subterráneas que se llaman hifas, ¿no? Y estas hifas serían capaces de transmitir esa información, que no sería otra cosa que actividad eléctrica. Seguimos con más noticias, más informaciones. Manu Carvellal, esta tiene que ver con el mundo, hay varias que tiene que ver con el mundo de las sectas. Sí, hace un par de semanas os comentaba esa sorprendente operación policial de Cuerpo Nacional de Policía en Castellón, que se saldó con casi una decena de detenidos. Y es una operación, digo que inusual, porque no suelen darse operaciones policiales contra sectas, por lo tremendamente complejo que es desde el punto de vista legal demostrar después en un proceso judicial delitos asociados a las creencias. Es algo muy, sobre todo porque es con adultos, si fuera todavía con niños. Claro, claro. En este caso sí hay niños implicados y van saliendo informaciones sobre esta comunidad que lideraba el tío Tony, que es como le conocían sus adeptos, el autodenominado enviado de Dios, Antonio G.L., que desde hace 30 años lideraba esta comunidad en un pueblo de Castellón. Y al hilo de esta información, esta semana el CNP, el Cuerpo Nacional de Policía, a través de sus redes sociales, facilitaba un email, una dirección de email, sectasdestructivas@policia.es, para que cualquier ciudadano pueda poner en conocimiento del CNP, del Cuerpo Nacional de Policía, actividades o hechos que considere que puedan estar relacionados con sectas destructivas. Y aquí entramos en un terreno realmente peliagudo, porque no está muy claro qué es una secta destructiva. Y no está muy claro si se utilizará ese teléfono para decir, esto es una secta porque a mí no me gusta. Exacto. Claro. Ahí hay un tema realmente complejo. Es verdad que estamos en un estado muy garantista y desde el punto de vista policial es muy difícil demostrar que tal o cual organización es eso que conocemos como secta. La cienciología que comentábamos antes. Es que la secta, la cienciología en España es una religión reconocida en el registro de actividades religiosas al mismo nivel que el Islam, el judaísmo o el cristianismo. Lo siento. Consiguieron colársela, se la metieron doblada y entraron en el registro, que es lo que intentan todas las sectas. Claro, porque si tú consigues entrar, ser reconocida como una religión oficial, eso desde el punto de vista de Hacienda, de impuestos, eso te da un montón de beneficios. Y aquí en España, organizaciones como el Palmar de Troya, Palmar de Troya, tú no puedes decir que es una secta. No, pero es que, a ver, aquí, es una religión. Pero es que aquí lo que tenemos es libertad de creencias. Pero de momento que tienes libertad de creencias, tú puedes creer lo que te dé la gana. Exactamente. Por eso y lo único es luego intentar ver lo que tú dices, si hay algún delito. Es que no. Pero te juzgan no porque creas en lo que te dé la gana, te juzgan por el delito. Aquí se ha intentado, yo no sé en qué punto estás, he intentado muchas veces introducir en el Código Penal un concepto que es la persuasión coercitiva, pero que es que eso es complicadísimo, porque a ver cómo tú peritas o haces un diagnóstico de que una persona realmente ha sido persuadida de una manera coercitiva y le ha inducido a cambiar la voluntad, cuando estamos diciendo que tienes libertad de creencia, eres adulto, igual que nadie, porque es que se puede aplicar también quién tiene derecho entonces a votar o no. Es decir, tú puedes votar lo que te dé la gana y nadie te evalúa si estás capacitado o no para votar lo que te dé la gana. Todo el mundo, cuando tiene 18 años, ya puede votar. Y sobre todo, si eso se va a aplicar también a las grandes organizaciones religiosas. Claro. Claro, claro. No, es no que, los pequeños grupos es religiosos. Que puede haber prácticas. Puede haber, claro, tú imagínate, por ejemplo, las monjas de clausura, que aquí está muy bien vista, pero hace un tiempo estaba también muy bien visto las emparedadas, y ahora, sin embargo, no consideramos que es una aberración espiritual. A lo mejor dentro de 100 años también las monjas de clausura y los monjes de clausura nos parece también una aberración. Entonces no lo sabemos. No, oye, y perdona, porque aquí a nivel nacional no tuvo mucho rebufo, pero en Santiago de Compostela, hace un par de años, hubo un escándalo terrible en un monasterio católico de clausura, porque varias religiosas que habían llegado de América Latina querían irse del monasterio y no las dejaban. Y ahí no hay mucha diferencia con lo que estaba ocurriendo. No, pero aquí lo que me refiero es hasta qué punto es precisamente también a estas personas que vienen de lugares que están económicamente muy deprimidos y prefieren venirse a un monasterio de clausura, renunciar a su libertad porque comen todos los días, claro. También se pueden haber sido coaccionadas persuasivamente para entrar. Yo no te digo para salir, que ahí sí que está muy claro que va en contra de su libertad, pero ¿hasta qué punto han sido seducidas para venir aquí? ¿Tienen realmente fe o tienen necesidad? Es que claro, es difícil. Hablando de aberraciones, que nos ha mencionado Juanjo, vamos a hablar de otra que se llama Nicolas Cage. La casa en casa. Ver una película protagonizada por él es un poquito, No, él no, digo, la forma en la que interpreta. Hay de todo. Hombre, la verdad es que lleva ya décadas sin acertar con los guiones. Pero es que le robaron, acuérdate que le robaron también. Tuvo un representante que le virló todo el dinero y hace de todo. Bueno, pues ahora vamos a saber por qué le ha pasado todo eso. Bueno, en realidad está cogido un poquito con pinzas, porque no lo confirman 100%, pero el asunto es que le ponen como que él en su momento fue dueño de una casa encantada. Esta casa es una de las casas que la denominan de las más terroríficas de Norteamérica. Está situada en New Orleans, en el 1140 de Royal Street. Y bueno, pues ahí todo comenzó cuando el matrimonio Lalugui pues cogió y compró un terrenito. Y dijo, bueno, pues vamos aquí a construir una casa. Y entonces hicieron un edificio de tres pisos, está añadiendo uno. Y bueno, pues ahí se relacionaban socialmente, les iba fenomenal, hacían reuniones, hacían fiestas. Y bueno, pues era la época de la esclavitud, estamos hablando de 1832. Y pues por lo visto eran bastante maltratadores con los esclavos, que si hago, pues no sé, unas torturas, que si mato, que si no sé qué. Bueno, el caso es que se empezaron ahí a surgir una serie de acontecimientos, que si una niña se lanzó de un balcón, que si Delfín Lalugui, que era la señora, pues era se le había ido la cabeza y se va al marido a hacer unas gestiones y la otra se vuelve loca a torturar y a matar esclavos. Bueno, el asunto es que en un momento dado pues hay un incendio y cuando llegan allí para rescatar a la gente que está viviendo, pues se encuentran un montón de restos, de gente, cadáveres y tal. Y entonces pues la gente de la zona directamente la quiere linchar. Y esta dice, no, yo me voy de aquí, me voy a París. Y bueno, pues esta casa ha ido pasando de mano en mano. Y según iban alquilando, pues por ejemplo, en 1894 se alquilaban habitaciones y empezaron la gente a decir pues que notaba cosas. Uno que sí notaba presencias, como demonios. También fue institución en un momento dado de niñas, no especifica si fuera un orfanato o qué, o niñas de acogida, no lo pone, pero por lo visto las niñas que estudiaban ahí pues empezaron a tener episodios de ira, vamos, que es el típico lugar que decíamos antes de vibra esta negativa, chungali, que dices, yo me voy de aquí. Y el asunto es que esta casa es muy famosa en la zona, y una de las cosas que la ponen como especial, que tampoco es lo que digo, es 100% que haya sido dueño él, pero se supone que sí, que durante una etapa que estaba económicamente un poco mal, la compró, no debió de sacar el rendimiento que debería, la vendió, pero no sabemos si le ha afectado en cuanto a su rendimiento de trabajo para que le des tú ahí el San Benito negativo al pobre hombre. Pero vamos, que el caso es que si la gente va allí, que sepa que esta casita le puede dar ahí un poco de sensación. Se puede encontrar en un rincón una película de Nicolás Cage. Sensación oscura. Y huele a hombre, además. No, y que hay mucho turismo de estos, todo el turismo dark, ¿no? De los sitios estos... malos. Con Almadía Rosaventos, comentarios en Twitter, preguntas, nos hablará en la siguiente hora del programa Javier Sevillano en Fronteras del Futuro, de una futura red social, pero ahora a través de esta, a través de Twitter, nos ha llegado esta pregunta que traslado rápidamente a la mesa, a la tertulia. Nos pregunta lo siguiente: ¿qué ocurriría si se detectase un asteroide en rumbo confirmado de colisión con la Tierra? ¿Cambiaría nuestras prioridades, Miguel? Bueno, yo quiero pensar que sí, pero teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con el calentamiento global, quizás la respuesta sea no y estaría más cerca de esa película titulada No mires arriba. Manuel Carvallal. Pues yo le respondo con otra pregunta. ¿Qué ocurriría si de repente una pandemia terrible se extiende por todo el planeta y nos obliga a cerrarnos? Eso no puede ocurrir. ¿Cambiaría algo? Los cojones, no cambia absolutamente nada. Pero ha cambiado. Sí, para mal. Claro. Juan José se azoró. Sí, yo creo que también, como decía Miguel, yo creo que un poco la película esa tenía un poco también profética, me da a mí. ¿Silvia Casasola? Pues yo creo que pasaría como cuando hay guerras mundiales. Dices, pues mira, a vivir la vida, que esto se va a acabar. Mado Martínez. Como Juanjo y los compañeros, lo mismo. O sea que la respuesta es unánimemente más o menos que no cambiará nada. Nuestras prioridades, que no miraremos arriba, no miraremos a lo evidente, no miraremos, como decía la película, no miraremos a lo que está poniendo en riesgo nuestra vida y nuestro futuro, porque nuestro presente satisface y nos pone en la zona de confort. Escuchamos las noticias en la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos un poquito más de tertulia. Tenemos también una entrevista relacionada con los timos, con los fraudes, con las estafas. Tenemos también Cuéntame cómo pasó, vamos a conocer algo más sobre el hombre, el español que fue el fundador de Odessa, la tercera ciudad en importancia de Ucrania. Pero antes, lo dicho, la actualidad también Onda Cero, y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ecuador de La Rosa de los Vientos, hemos hablado de Colón, hemos hablado de muchas cosas en la zona cero, hemos hablado de esos lugares cargados con energía negativa, y vamos a finalizar la tertulia de esta noche, este cajón de este contenedor de noticias, de informaciones, Mado Martínez, con una historia que le pasa a una actriz. Hemos hablado de un actor antes y ahora hablamos de una actriz. Vaya, pues yo lo de la actriz no lo tenía, tenía lo del metaverso. O sea, tengo una historia de metaverso que no es de actriz ni es tan glamurosa, pero me afecta mucho porque está teniendo lugar en Alicante, que están vendiendo Alicante en el metaverso. Bueno, hablando de... Que ahí es donde está Charlize Theron, que era la que le estaba tirando los tejos a Miguel. Sí, o sea, sí, es que es muy fuerte lo que está pasando en el metaverso. Esa era la actriz a la que se refería Bruno. Esa era la actriz a la que se refería Bruno. O sea, muy fuerte. Bueno, si antes estábamos diciendo que hay gente que vive en una casa toda no sé qué, no sé cuántos, y los coches de lujo y tal. Bueno, pues están vendiendo Alicante entero en el metaverso. No me puedo ir de Alicante porque, oye, me fui y aprovecharon todos los invasores virtuales para vender en el metaverso. Y ahora mismo las zonas más disputadas son donde yo trabajaba hace años, en el Palacio de la Diputación Provincial de Alicante, la Plaza de los Luceros, como no, para disfrutar de una buena mascletá ahí en Hogueras, la zona del puerto y la playa. También el castillo de Santa Bárbara, porque claro, además ahí hay un restaurante que parece que estés en Nueva York. O sea, ¿sí? Si vais a Alicante, de verdad, reservad en el restaurante del Castillo Santa Bárbara, que además es lo más romántico del mundo, con unas vistas espectaculares del puerto por la noche, ideal para pedirle matrimonio. Yo lo he visto eso ahí, ¿eh? Pedir matrimonio a la gente. Madre mía. Ya sea en el mundo físico o en el metaverso, Miguel, ahí. Y nada, que OVR es que ha creado una capa digital sobre el mundo real hecha de hexágonos de 300 metros cuadrados. Hay 1,6 billones de estas OVR lands, por así decirlo, que cubren todo el planeta, cada una con unas coordenadas específicas y representadas por un nombre único formado por tres palabras aleatorias. Por ejemplo, blue.sky.dream. Entonces, estas parcelas están a la venta a través de la web o en su app. Yo he estado ahí picheando y se adjudican por subasta. Ahora mismo, el precio de salida es de 6 OVRs. Depende de lo cotizado que esté la zona, ¿vale? El token OVR cuesta ahora mismo, si tú te compras ese token, 1,35 euros. Esto baja, sube y baja, ¿no? Es como la bolsa de las criptomonedas. Entonces, hacerte dueño virtual en este metaverso puede costarte unos 8 euros, ¿vale? Si nadie puja más por ese espacio. O sea, que encima están mal vendiendo ahora mismo. Y la subasta acaba en 24 horas después de la última oferta. Entonces, yo me acabo de hacer una cuenta, lo confieso. Me he hecho una cuenta. ¿Y qué te has comprado? No he comprado nada por ahí. He cogido $50 de VR porque he dicho, a ver si me compro Benidorm o algo así antes de que lo vendan todo por ahí, ¿no? Y me estoy volviendo un poco loca, la verdad, con este tema. Porque el otro día, en la U Compensar de Villavicencio, yo compartía panel en una conferencia con otro experto que salía ese día a dar una conferencia en blockchain. Claro, pues él dio su conferencia, nos conocimos, nos presentamos, hablamos un rato y tal, y él me preguntó que si yo había pensado ya cómo iba a monetizar mi obra literaria creando un derivado NTF y todo. Bueno, y me entró una ansiedad, que no lo puedes ni imaginar con este tema, porque es que es como, uff, me estoy quedando fuera de la onda, ¿no? Y nada, que además en el metaverso la gente se supone que está comprando estas parcelas para luego establecer su negocio, pues como en la Second Life y cosas así, un negocio virtual en uno de estos mapas virtuales. Pero atención, en España, que la startup Gamium, ¿vale?, es una startup catalana, ha cerrado casi 3 millones de inversión para su mundo virtual hiperrealista y la creación de avatares multiusos que se pueden utilizar en el metaverso, en Microsoft, etc. Os voy a decir lo que han conseguido, porque estos gemelos, que los llaman los gemelos Rosa García, colgaron hace unos días el cartel de "se vende" y empezaron a vender unos terrenos en su propio metaverso, y en 10 días han facturado 1 millón de euros, ¿vale? Ya se han vendido, sí, además, yo sé que se han vendido yates virtuales de lujo de $650,000, es decir, lo que valen dos Ferraris de verdad, ¿vale? Y aún te sobra. Entonces, cuando uno se gasta ese dineral en un yate de lujo virtual, es que sobra mucha pasta. Es que está llegando el fin del mundo, indiscutible. Está llegando el fin del mundo. Mado Martínez, finalizamos aquí la tertulia. Mado Martínez, gracias. Un abrazo. Otro. Manuel Carballal, gracias. Yo me voy ahora con Miguel a un after a celebrar su cumpleaños. Miguel, Miguel, ¿a quién vas a invitar? ¿Dejáis tirar todas las cosas al suelo? No, claro, es que me habláis de todo el mundo nombrándome aquí a Charlize Theron y me pongo nervioso. Sí. Claro. Juan José de Toro. Yo no me voy a ningún lado. Yo también. A mí, donde me lleven. Yo no voy a ningún lado. Donde me lleven. Te abrazas, sí, sí, a Bruno. Venga. Ahora vamos a conocer algo más. En Cuéntame cómo pasó, nos lo va a contar Silvia Casasola sobre Odessa, sobre esa ciudad y su fundador, un español. Una historia fascinante. Cuéntame cómo pasó. Estos días solo escuchamos escalofriantes noticias de ataque de los rusos a las ciudades y pueblos de Ucrania. Por eso queremos contaros una historia épica y positiva sobre la tercera ciudad más importante de Ucrania. Se trata de Odessa, y hoy vamos a descubrir que fue un español de origen catalán quien la fundó. Y para ayudarnos a contar todos los detalles nos acompaña Vicente Olaya, compañero del diario El País y especialista en patrimonio cultural e histórico. Buenas noches, Vicente. Buenas noches. Oye, cuéntanos quién era José de Rivas y por qué la ciudad de Odessa está tan vinculada a su figura. Bueno, José de Rivas y Boyons, que se llamaba, nació en el año 1749 y es uno de esos personajes históricos que desconocemos en nuestro país, pero que en cambio en otros países son conocidos, ¿no? Rivas es muy conocido en Ucrania. La calle principal de Odessa se llama José de Rivas. Y también es muy conocido en Rusia porque fue almirante de la zarina Catalina la Grande, es decir, la máxima distinción militar, y además el hombre acumuló decenas de medallas de todo tipo de órdenes del Imperio Ruso debido a su genialidad como militar, porque era un auténtico genio militar, y además porque fue el que convenció a la zarina Catalina la Grande de construir la gran ciudad de Odessa. ¿Pero cuál era el origen de José de Rivas? De Rivas había nacido en Nápoles cuando este reino pertenecía a la corona española y su padre, Miguel de Rivas y Boyons, noble de origen catalán, había ido como diplomático y ocupaba el cargo de mariscal en dicho reino. Su madre, en cambio, era de origen irlandés. Así, se puede entender que de Rivas fuera casi desde la cuna un políglota, pues el español, el italiano y el inglés fueron los tres idiomas que se hablaban en su casa. Más tarde, aprendería muchos más idiomas, como comprobaremos. Cuando su edad se lo permitió, entró a formar parte del ejército borbónico como su padre y enseguida empezó a cosechar éxitos siendo nombrado capitán. Si bien la casualidad o el destino hizo que conociera a alguien que le cambiaría la vida. Vicente nos lo cuenta. Se cruzó con un personaje que fue el que cambió completamente, cambió el rumbo de su vida, que se llamaba Alexis Orlor. Orlor era uno de los amantes de Catalina la Grande. Bueno, para quien no lo sepa, Catalina la Grande pues era una señora que no tenía problemas con el poliamor, digamos, ¿no? Muy fogosa, ¿no? Así diciéndolo en plan muy muy fino y muy tranquilo. Muy fogosa ella. Entonces, Orlor le cayó muy bien Rivas, le convenció para entrar en el ejército ruso y enseguida aprendió ruso. Bueno, Rivas era una persona que hablaba muchísimos idiomas, tenía una facilidad enorme, hablaba español, francés, alemán, inglés, latín, luego aprendió italiano, luego aprendió también ruso. Y eso también le sirvió para medrar dentro de la corte de Catalina, ¿no? Para conocer a los grandes personajes de ese momento del Imperio Ruso, como el conde Potemkin, ¿no? Era, digamos, el gran valido de la reina, ¿no? El famoso del acorazado Potemkin, ¿no? Efectivamente, que por cierto que la escena del acorazado Potemkin se rueda en Odessa, en las escaleras que van al puerto, y lleva ese nombre las escaleras en honor a Potemkin, ¿no? Por cierto, también en Odessa hay, si quieres luego hablamos, una estatua dedicada a José de Rivas y una calle. Es un grandísimo personaje para los ucranios, ¿no? ¿Cómo definiría su personalidad? Era un hombre de su tiempo, porque tú fíjate todas las posibilidades que tenía este señor, ¿no? Bueno, él cuando se alistó al ejército en el ejército ruso, le preguntaron, ¿usted qué es? Dijo, yo soy noble español. Y ya está, ¿no? Ese era su título. No, pues lo que se ve, le gustaba mucho, pues, el vino. Le gustaban mucho las mujeres. Le gustaba mucho la guerra. No sé, era como el típico noble. No quiero que nadie lo siente mal. No va a ser el típico noble del siglo 18, ¿no? Era una persona sumamente culta y sobre todo era una persona muy, muy valiente. De hecho, cuando entra a formar parte del ejército ruso, los rusos hay momentos en que no se atreven a atacar determinadas posiciones otomanas. Los turcos eran los grandes enemigos de los rusos en aquel momento en el sur de Rusia, ¿no? Y él pues un poco como Bernardo de Galvez, yo solo, ¿no? Y de hecho obliga a los rusos a seguirle. Y hay batallas en las que por ejemplo, en la de Heimei, en la que él vence y recibe todo tipo de condecoraciones. Bueno, tantas hay que pasa de capitán a contraalmirante. Almirante ya no había más que darle a este hombre, ¿no? O sea, los rusos estaban encantados. Llama mucho la atención que un español diera ejemplo de valentía cuando los rusos tienen fama de no amedrentarse ante nada. La verdad es que el enfrentamiento con los turcos, que no relata Vicente y que tenía temerosos a los rusos, era la toma de la fortaleza otomana de Ismail. Por lo visto, las fuerzas turcas eran mucho más numerosas que las rusas y el único que se atrevía a entrar en batalla era el español. No se sabe qué estrategia utilizó, pero al final convenció a los rusos y ganaron la batalla naval de Chesme aplastando las naves otomanas. Desde ese momento, los rusos se dejaron asesorar por el español y rusificaron su nombre, pasando a ser llamado Yosif Mikhailovich Deriva. En Rusia le iba tan bien a José que decidió echar raíces en aquel país, incluso creando una familia. Se casó con una rusa. Por cierto, hay descendientes de él actualmente en Ucrania y en Rusia que se siguen llamando Derribas. Qué bueno. O sea que él era el típico personaje valeroso, echado para adelante, con arrojo. Sí. Y además era, bueno, aparte de buen estratega, era un hombre que tenía una visión muy peculiar de todo. O sea, los rusos, digamos, querían llegar al Mediterráneo, era una salida al Mediterráneo. Uh-huh. Entonces, él le convence a Catalina la Grande de que hay que construir una base militar en el sur de Rusia. Y entonces, para que la gente lo entienda, cuando hablamos de Odessa, no estamos hablando de Siberia, estamos hablando del Mediterráneo. O sea, y él le dice a la reina, podemos construir una base militar sin nieve. ¿Por qué? Porque está pegada al Mar Negro. Es decir, no es esas temperaturas. Sí, tan frías, claro. Claro, es mucho más mediterráneo, ¿no? Entonces, la convence para construir Odessa sobre una guarnición otomana que había allí, y hace una ciudad completamente racionalista. Contrata a los mejores arquitectos y urbanistas del momento, rusos, franceses, italianos, fundamentalmente, y hacen una ciudad simplemente maravillosa. Yo siempre la comparo con, parece París. Qué bueno. En el Mediterráneo, ¿no? Mm. Es una ciudad con 10 museos, con una ópera impresionante, con unas calles maravillosas. O sea, es algo bueno. Y luego tiene una curiosidad, Odessa, que tiene 4.000 kilómetros de subterráneos, mucho más que París o que Roma, ¿no? Uh-huh. Esos terrenos, por cierto, sirven a los ucranios para defenderse cuando los nazis invaden Ucrania en la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los sitios donde se ocultan, junto con los judíos, que los nazis hicieron una auténtica matanza de hebreos en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y, como curiosidad, ¿por qué construyeron tantos subterráneos? Pues yo creo que es porque está diseñado como una ciudad militar, ¿no? En principio es una base militar. Lo que pasa es que luego, empieza a crecer como una ciudad bellísima, ¿no? Y todo eso se mantiene por hacer las diversas uniones entre los edificios militares. Hay que tener en cuenta que Odessa tiene un puerto importantísimo, que es un puerto de la Armada. Tiene un casco central, digamos, donde que baja unas playas maravillosas. Las famosas escaleras de Potemkin van desde el centro de la ciudad hasta la playa, ¿no? Y es un diseño completamente especial y muy novedoso en Rusia. De hecho, se convierte en la tercera ciudad más importante del Imperio Ruso. ¿Cómo se consigue el ganar el favor de Catalina? No sé si a lo mejor tonteó también ella con él. También. No, es que Catalina era una persona muy especial, ¿no? Se dice que también fue amante de ella, ¿no? Lo que sí que es verdad que a Rivas lo que le sirvió muchísimo es el dominio que tenía de los idiomas. Lo utilizaban mucho los rusos con los ingleses, por ejemplo, lo daba perfectamente cuando tenían que llegar los... Odessa fue un lugar donde llegaron ingenieros y diplomáticos de todo el mundo. Y Rivas fue gobernador de Odessa, fue el primer gobernador. Y ese dominio de los idiomas le sirvió muchísimo para poder medrar, para poder convencer a mucha gente para que fuese salir de Odessa. Tanta gente del extranjero había en Odessa que había hasta barrios por nacionalidades, ¿no? Es decir, se convirtió en un sitio como le pudo pasar a Shanghái, por ejemplo, en su momento, que había barrio francés, barrio inglés. Bueno, pues en Odessa era bastante parecido. Sí, era como un reclamo más bien para europeos. Él, desde luego, como has dicho, debía de tener un poder bastante visionario y un poder de convicción tremendo, ¿no? Aparte de ese dominio de los idiomas, porque claro, él es un militar estupendo, se puede llamar incluso hasta un diplomático, ¿no? Un relaciones públicas, pero el arquitecto no es. Y tener esa visión de decirle a la zarina, haz un puerto aquí marítimo y se convierte en el puerto comercial marítimo más importante del país. Claro, efectivamente, es que lo curioso de este personaje es que tuvo esa visión, ¿no? Luego llegaron otros personajes que fueron muy importantes para la ciudad, ¿no? Como el conde Richelieu. Es decir, pero él fue el primero. Fíjate si es importante para los ucranios o ucranianos José de Rivas. Bueno, que le dieron, por supuesto, el nombre de la principal vía de la ciudad, levantaron un monumento. Se volvió a levantar un monumento en el año 1994. Uh-huh. Se le hizo un monumento muy bonito que tiene una espátula, me parece, y un libro. Es decir, no se le pone con una espada ni nada por el estilo, sino por algo, digamos, muy cultural. Y durante los años 50 y 60, la Unión Soviética, cuando Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, se intentó varias veces eliminar el nombre de esta calle para poner el nombre de un, pues no sé, de algún sindicalista, de algún obrero, de algún líder comunista. Sí, sí. Y los habitantes de Odessa se negaron siempre. Uh-huh. Y estamos hablando en la época soviética. Y ahí se mantiene. El problema de Rivas es que cuando murió, tiene una muerte curiosísima, fue enterrado en San Petersburgo y Ucrania siempre ha reclamado la vuelta de Rivas a Ucrania para que sea enterrado en Odessa. ¿Y no lo han conseguido? No, la verdad es que no. La verdad es que lo han intentado muchas veces. Están en el cementerio católico de San Petersburgo y los rusos nunca lo han cedido. José de Rivas está encantado con Odessa, la ciudad que había fundado y que posteriormente llamarían la Perla del Mar Negro por su gran belleza urbanística, donde se podían contemplar magníficos edificios diseñados por arquitectos franceses, rusos e italianos que impregnaron allí su huella. Además, el comercio en el puerto marítimo funcionaba a las mil maravillas y todo parecía ir por el buen camino. Hasta mira tú por dónde que la zarina, la gran Catalina la Grande, muere y asciende al trono su hijo, el zar Pablo I. Vicente nos relata qué pasó entonces. Rivas no se llevaba bien con él. Pedro I tampoco le reconocía. Yo creo que habría un poco de celos. Estamos hablando de las esferas más altas de la sociedad rusa, ¿eh? Y entonces... Sí, vamos el ejemplo. Es como que él se lleva muy bien, fenomenal, con la reina Sofía, ¿no? Con la reina emérita, y entonces llega Felipe VI y dice, yo con este señor no quiero saber nada. Efectivamente. Entonces, ¿qué hace? Pues intentan dar un golpe de Estado. Él y otros aristócratas intentan derribar a Pedro I, pero les pillan. Entonces... él había un problema que él podía delatar a sus compinches, digamos, ¿no? Entonces lo que se supone es que los compinches, para que no le delatasen, lo envenenaron. Ahí va. Sí. Y pues se sabe que él, cuando murió joven, digamos, murió con 51 años. Uh-huh. Deliraba, entraba en convulsiones. Y se considera casi seguro que fue envenenado por sus compañeros para que no dijese quién eran iban a dar el golpe de Estado contra Pedro I. De todas formas, en Rusia, mira que les gusta lo de usar el veneno, quitarse los contrincantes. Enseguida, un poquito veneno a la fuera de en medio. Oye, ¿y un fan de José de Rivas y Bayón era Lord Byron? Sí, aparece en Don Juan, en su lado, Don Juan aparece. Es que de Rivas, aunque nosotros, pues no sé, es que ya sabes lo que pasa en España, sí. No conocemos nuestra propia historia, bueno, yo era menos, ¿no? Que ya no va a haber ningún desarrollo cronológico ni nada, ¿no? pero no la conocemos, pero en su momento fue un tipo súper importante. Mira, los descendientes de Rivas terminaron emparentados con Pushkin, con el gran literato ruso. O sea, esta gente era muy importante en Rusia, ¿no? Y fíjate cómo será importante que es que los ucranianos intentaron 20 veces traerse el cuerpo y no lo han permitido nunca. Fíjate. Es decir, hay un desconocimiento por parte de nuestra sociedad, de las grandes mujeres y hombres de nuestra historia, que da, mira, lo voy a decir, da vergüenza. Uh-huh. Porque a mí, fíjate, a mí Rivas me recuerda mucho a Gálvez, ¿no? Yo solo, ¿no? O sea, estos grandes hombres de la historia de España que sales a la calle a preguntas y nadie sabe quién es, pero si saben quién es el delantero, frente a no sé qué tipo, ¿no? Y es un poco lamentable, pero bueno, así es. Acuérdate de Blas de Lezo, que también estuvo durante muchísimo tiempo olvidado en el ostracismo y de repente le ensalzaron, le pusieron de héroe y todo el mundo ya lo conocía, pero se había tirado un montón de tiempo. Pero, ejemplo, es muy gracioso, ¿no? Porque nosotros nadie sabe dónde está la tumba de Blas de Lezo, ¿no? Se supone que está en otro momento. Es decir, mientras los franceses a Napoleón le ponen en el tombú de Napoleón en París y la gente paga por ver la tumba, los inválidos y tal, pues aquí pues ni sabemos dónde. Bueno, tenemos a Hernán Cortés escondido en la iglesia de México, Blas de Lezo no tenemos ni idea dónde está. O sea, es Cervantes, hemos encontrado tres huesos. No, pero no por la importancia de los restos, ¿no? Sino por la importancia de poner a los personajes en su lugar, ¿no? En lugar de nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Y somos un pueblo que somos un auténtico desastre. En rendirles homenaje como se debe, sí, porque mira, hasta Colón, el pobre, tiene tres tumbas o cuatro, no sé cuántas tiene. Sí, bueno, y fíjate, Colón todavía es de los que conseguimos salvarlos. Los trozos, unos restos, ¿no? Uh-huh. Pero tiene una tumba muy digna que no haya visto que vaya a la catedral de Sevilla, porque se va a quedar petrificado viendo lo que es una tumba digna, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me da mucha rabia, por ejemplo, Hernán Cortés, que está escondido detrás de un muro de una iglesia, de una pequeñita iglesia de México, ¿no? Y que España no, pues, no se reclama nada. Pero te llevas a Trujillo o te lo llevas a algún sitio, ¿no? Mm. O sea, no, si no lo quieres, pues lo llevo. O sea, no por la importancia de los huesos, ¿no? Ni nada por el estilo, ¿no? Sino por dignificar a nuestros grandes hombres y mujeres de nuestra historia, ¿no? Los que no sabemos nada, ¿no? Bueno, nos ha encantado, Vicente, que nos contaras la historia de este gran español, fundador de la tercera ciudad más importante, lo repetimos, la tercera ciudad más importante de Ucrania, que es Odessa. Un placer tenerte como invitado. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y ya sabéis, queridos oyentes, que cuando toda esta barbarie se calme, uno de los lugares de obligada visita es Odessa, y daros un gran paseo por esta calle principal de José de Rivas, al que llamaban, creo que se llamaba, Yosif Mikhailovich Deriva, en ruso. No te lo he dicho porque soy incapaz de repetirlo, pero sí, pero eso significa en ucranio José de Rivas. Lo repetimos, Yosif Mikhailovich Deriva, que me perdonen si no lo estoy pronunciando bien. Un placer. A ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta historia que os vamos a contar a continuación es una historia fascinante. Es una historia, hay estafadores que son así complicados, pero hay historias de estafas que nos hacen sonreír. Bueno, hablamos de esas hoy. Hola, ¿qué tal? Y lo vamos a hacer con una persona que ha investigado el tema, que conoce muchísimo el asunto, que acaba de publicar un libro, está en Moody's Book, que se llama A peseta por estampita. El libro se titula así, y su autor está esta noche con nosotros. Su autor es Javier Márquez, a quien ya saludamos. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar con vosotros. La vida es eso, la vida a veces es esquivar en muchas ocasiones a las personas que y es un dicho que tiene mucho que ver con esto. Hablan de personas que nos quieren vender duros a 3 pesetas. Más o menos eso es un timo, ¿no? Sí, básicamente es eso, que requiere de una persona que quiere aprovecharse de otra y de una víctima que también quiere aprovecharse de ese timador, porque el que vende duros a 3 pesetas necesita que alguien quiera creer que por 3 pesetas va a ganar un duro. Precisamente, seguramente, ese es el asunto por el cual estos oímos, estas estafas se han prolongado en el tiempo, porque el estafado es igual, entre comillas, igual de malo que el estafador, y busca más o menos lo mismo. No sabemos quién es el malo de la película, por eso nos ponemos muchas ocasiones de parte del equipo del estafador simpático en esta ocasión. Sí, sí, es cierto, porque en el mundo de la estafa hay muchas perspectivas, hay muchos casos, pero sí es cierto, como tal y como comentas, que hay muchas ocasiones en las que el estafador tiene un planteamiento y tiene una víctima enfrente que hace que nos pongamos del lado, no de la víctima, sino del estafador, porque tiene una víctima acaudalada, una víctima que se cree más rica que nadie, más inteligente que nadie, y el estafador acaba dándole el gato por liebre, y nos gustaría, incluso nos identificamos con él en ese sentido, nos gustaría ser el estafador en ese sentido. Otros casos, sin embargo, no son iguales. En otros casos hablamos de unas víctimas que son gente desvalida, que son gente con menos posibilidades, y es una cuestión muy diferente. Desde esa perspectiva, la verdad es que todo este mundo de la estafa tiene un enfoque muy, muy diverso y muy interesante. Vamos a hablar después de algunas cosas, vamos a reflexionar sobre esa figura, pero citas en el libro una serie de casos que a mí me parece muy interesantes para comentar y para que los oyentes lo conozcan. Uno de los que todo has investigado, has documentado, parece mentira, pero es que ocurrió en realidad. Hubo una persona que ya hace mucho tiempo vendió, no una, sino 2 veces, nada más y nada menos que la Torre Eiffel, que decía que era suya y la vendió. Y se la compró alguien creyendo que la tenía este personaje. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tengamos en cuenta que hablamos este personaje, bueno, como todos los grandes estafadores, tenía un gran don de gente, es una lengua muy afilada. Hablamos de comienzos del siglo XX y este personaje, este señor, se hizo pasar por un encargado del Ayuntamiento de París. Y logró contactar con una serie de empresarios del acero y les hizo creer que el ayuntamiento no les convenía mantener la Torre Eiffel y querían venderla a precio de saldo, a precio de nada, de cochambre que tenían ahí de hierro. Y currándose, como se suele decir, a uno de esos empresarios y diciéndole, oye, si me pagas un poquito, la Torre Eiffel es tuya. Y se lo acabó llevando al huerto, como es la expresión, y le acabó vendiendo la Torre Eiffel a ese incauto, que es la palabra que se suele usar para este tipo de víctimas, y le vendió la Torre Eiffel, efectivamente, y volvió a hacerlo unos años después. Este señor era un sinvergüenza, sin duda, pero quien se lo compró también lo era, porque estaba comprando la Torre Eiffel a saldo, pagando un tributo a ese supuesto funcionario del ayuntamiento. Y llama mucho la atención que exista alguien tan crédulo. Yo creo que eso ocurrió entonces, hace un siglo aproximadamente, pero ocurre también ahora, tan crédulo como para poder admitir y creerse que un señor era dueño de nada más y nada menos de la Torre Eiffel, del monumento más importante posiblemente de la Tierra. Sí, sí, sí, pues, pero ocurría, fíjate, en las mismas fechas aproximadamente, hablamos de comienzos del siglo XX, años 1920, 1930, hablamos de la Torre Eiffel, pero si nos vamos al otro lado del océano, a Estados Unidos, había otro señor allí que se dedicaba a organizar a orquestar una serie de estafas fascinantes, realmente fascinantes, alrededor del puente de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. Este señor hacía creer a los incautos que podían comprar el puente de Brooklyn y poner un puesto de para cobrar peaje para la gente que iba y venía en el puente de Brooklyn. Claro, imaginémonos, en aquella época, 1920-1930, la gente iba y venía y alguien le decía, oye, te vendo el puente de Brooklyn y tú puedes poner aquí peaje y cobrar a todo el que pase. Era fascinante, era un negocio increíble. Claro, aquí lo bueno es que el incauto pagaba y en cuanto se marchaba el estafador, llegaba la policía y le decía al que le había comprado, oye, pero ¿qué hace usted aquí poniendo un puesto para cobrar el pasaje? No, es que yo he comprado el puente de Brooklyn, pero ¿cómo va a comprar el puente de Brooklyn si esto no se vende? Sí, sí, sí. Joder. Hay una historia también que cuentas en este trabajo, en este libro, una historia que llama muchísimo la atención, llama mucho la atención porque hay alguien que tenga tanta jeta como para decir que este país, un país es mío, que el país se lo haya inventado, pero hay alguien incluso que admita comprarse ese país. Y eso bueno, no es ficción, eso ha ocurrido. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. El gran Gregor MacGregor. Hay que tener un poco de perspectiva. Actualmente lo sabemos todo, o creemos que lo sabemos todo, y si no nos sentamos ante el ordenador, tecleamos nuestro navegador y ponemos una pregunta y ya lo sabemos, ¿no? Pero hace un siglo o tres siglos no había navegadores, ni siquiera había diarios tan actualizados como hace unos pocos años, ¿no? Y este señor Gregor MacGregor era un escocés que marchó al otro lado del océano, se fue a México, luego siguió bajando por toda Sudamérica y cuando volvió marchó a Londres y se inventó un principado. Él se autoerigió como príncipe del principado de Poyais y en la gran corte de Londres consiguió inversores, pero importantísimos, muy, muy importantes, para meter dinero en su gran principado. Y bueno, y lo chocante fue cuando llegó un barco allí y no había ni puerto. Aquello todo era selva porque todavía ha sido su gran invención, ¿no? Y es la gran muestra de que el gran estafador, sobre todo, lo que tiene que tener es mucha labia para hacer creer que existe algo que en realidad, como en este caso, no existía absolutamente nada, solo existía la tierra, pero no había ningún principado, ningún país, ninguna nación. Fíjate que todavía hoy existen esos personajes. ¿Quién no conoce a alguien que tiene lo que tú has dicho, labia, que se pega pegotes, que habla diciendo y vendiéndose muchísimo? Pues ese es el perfil del estafador. El estafador te vende la moto y te hace creer en la moto, pero es que seguramente él se ha creído parte de su moto. Sí, la esencia del estafador es esa, es crear una historia impecable. Es decir, el estafador, por supuesto, lo condenamos, no lo admiramos en el sentido del crimen, naturalmente, pero el estafador es un artista, eso no se puede negar. Es decir, podemos hablar de un artista y decir que es un criminal, o sea, que lo uno no quita lo otro, pero el auténtico estafador, el estafador real y exquisito, como yo recojo en el libro en muchos de los casos, es un verdadero artista, es alguien que hace creer, artista en el sentido, pues igual que un literato, un cineasta, un pintor, hace creer que existe algo a su víctima, a cambio de lo cual la víctima ofrece dinero, y ese algo que ofrece el estafador es falso, y eso es exquisito. Es un crimen, por supuesto, no lo vamos a negar, pero lo uno no quita lo otro. Es un crimen, pero es exquisito el trabajo del estafador a la hora de hacer creer a su víctima que para que ponga ese dinero. Y lo hablamos incluso llevado al arte, como algunos estafadores que han sido unos falsificadores de arte hasta el extremo de que han salido en la portada de la revista Times. Son casi mejor artistas que al artista que han engañado, que han manipulado, que han copiado. Exactamente. ¿Qué grandeza de un falsificador salir en la revista Time como falsificador de tantos artistas que acababa reuniendo bajo su pincel, ¿no? Que era capaz de falsificar tantos artistas, que era un artista culmen, ¿no? Me parece una cosa maravillosa. La verdad es que yo creo, en mi opinión, que hay como 12 tipos de personajes que seguramente hacen lo mismo, pero unos los caen bien o tienen una historia simpática que contar y otros no. Por ejemplo, el caso que citábamos y del que estábamos hablando hace un instante, el de la Torre Eiffel. Una persona que dice que es el dueño de la Torre Eiffel y que la logra vender hasta 12 ocasiones. Y esta semana, por ejemplo, en España ha sido noticia el hecho de que alguien haya cobrado una comisión. No deja de ser una especie de timo, en cierto modo, una comisión de 6 millones de euros por una mascarilla. Sin embargo, aquel, el de la Torre Eiffel, nos cae, digamos, que simpático, y sin embargo, el de las mascarillas lo detestamos. ¿A qué se debe esta diferencia cuando se hace más o menos en lo mismo? Pues yo creo que es el objeto. Es decir, el señor que hace la trampa para conseguir la mascarilla es una persona que lo que busca es ganar dinero a costa de unas víctimas, sin importarles quiénes sean, y normalmente unas víctimas débiles habitualmente, y es un ser despreciable, y yo eso lo he tenido muy en cuenta a la hora de escribir el libro. Ese tipo de estafa no me interesa, eso es una estafa vil y ruin. El de la Torre Eiffel es un artista, es alguien que hace una obra magnífica de puesta en escena, algo exquisito de creación, que no necesita, ni siquiera necesita el dinero. Es algo para digamos, para avalar su ego, y hace una obra magnífica y va en busca de empresarios que ampulosos, que lo que quieren es ganar cada vez más, y va a buscar a ver a quién le tiende la trampa. Entonces yo creo que la clave está ahí. Cuando nosotros nos cuentan la historia de alguien que le ha pegado un palo a una persona indefensa, que se ha visto rendida por un poder superior, que le ha puesto rodillas y que le ha hecho mucho daño, lo rehuimos y lo condenamos. Cuando vemos a alguien que con mucha elegancia le ha tendido una trampa a alguien poderoso, que se creía más poderoso que él, ahí nos gusta, porque es un pulso al sistema. A todos nos gusta echarle un pulso al sistema. Cuando nos llega la declaración de la renta o cuando nos llegan tantas cosas, decimos, joder, es que el Estado, esto, lo otro, tal, tal, tal. El sistema siempre está ahí sobre nosotros, ¿no? Entonces, el estafador que nos gusta es el que le echa el pulso al sistema. Y hay una gran diferencia entre el estafador elegante que hace, que pega el palo, como se suele decir en el argot criminal, que pega el palo a gente poderosa que no va a dejar de dormir esa noche por ese palo, y el ruin, el tipo poderoso habitualmente, ruin y cobarde, que acaba robando a gente que va a pasar hambre por culpa suya. A esa gente la despreciamos con todas las de la ley. Esa es la diferencia entre este tipo de estafadores y la corrupción. Tú citas como ejemplo de un lugar en donde te despluman total y absolutamente. Citas el caso de Las Vegas, que puede ser el ejemplo del juego máximo. ¿Las Vegas es un ejemplo de estafa institucionalizada? Sí, totalmente. Las Vegas es una ciudad creada absolutamente para el crimen. Las Vegas nace por el sueño de un mafioso, de Bugsy Siegel, que un día en un tránsito por el desierto, él tiene una visión y dice, aquí en este desierto, donde en un área donde estaba aprobado era el único estado en Estados Unidos, el único estado donde estaba aprobado el juego, estaba legalizado, porque había muchos mineros y había mucho tal, pero era un estado muy muy agreste, y él dijo, él pensó, si aquí pudiese levantar en medio del desierto una ciudad, sería una máquina de hacer dinero. Y entonces llegó un invento maravilloso que se llama aire acondicionado, aunque sí, no pueda resultar una broma, aire acondicionado. Y entonces Baxi levantó una ciudad consagrada al crimen, hablamos de juego, hablamos de alcohol, hablamos de prostitución, hablamos de... Y durante muchísimos años... la ciudad de Las Vegas fue el gran centro de recreo de América, porque estaba muy cerca de Hollywood, y estuvo controlado por la mafia, y la mafia hizo y deshizo allí, y todo el mundo hacía, bueno, ahí oídos sordos, porque también iban políticos, era el típico sitio donde todo el mundo, es como la monarquía aquí en España, ¿no? Era algo que nadie quería tocar. Entonces, pues ahí estaba Las Vegas y bueno, y ahí sigue estando. Pero era una máquina, y para la mafia, una máquina lavadora de dinero brutal. Tú has sido subdirector de la revista Forbes. Seguramente muchos de esos personajes multimillonarios también en alguna ocasión pues merecerían estar ahí en la lista de estafadores, ¿no? Sí, bueno, a ver, toda persona poderosa se ve tentada siempre por el impulso criminal más grande o más pequeño, ¿no? Pero sin duda yo creo que el crimen no por voluntad propia. Alguien puede ser muy muy limpio de espíritu, pero cuanto más poderoso eres, más personas con impulsos reprobables tienes a tu alrededor, ¿no? Y ya depende de lo fuerte que sea tu espíritu para dejarte llevar o no. Pero sin duda, todo lo que rodea el dinero, eso es cristalino, y eso es desde el comienzo de los tiempos, está ahí. Todo lo que rodea el dinero lleva un impulso viciado alrededor. ¿Tú has sido en alguna ocasión víctima de alguien que ha intentado, como decíamos al comienzo, venderte duros a 3 pesetas? Pues mira, aunque parezca una broma, y lo digo sinceramente, con los editores del libro bromeábamos al respecto. Justo estaba terminando la edición de este libro, todavía no se había editado, en noviembre del año pasado. Estaba con la venta de mi vivienda y me vi en una pequeña estafa. Una persona que estaba vendiendo mi vivienda de una inmobiliaria, y de repente me llamaron de la inmobiliaria y me dijeron que esa persona no trabajaba en esa inmobiliaria, no tenían datos de mi piso, y que nada, que era todo una estafa, que por suerte se recondujo bien, pero fue todo muy divertido, porque mi editor me decía que venía magnífico para la promoción del libro. A mí no me hacía tanta gracia, pero bueno, por suerte todo acabó en buen tránsito. Todo el mundo ha sido víctima en algún sentido de este tipo de movimientos, de este tipo de personajes, que la mayor parte de veces no encuentran una víctima, no caes, pero alguna vez caen, bueno, pues seguramente cuando consiguen su objetivo, cuando decimos al ladrón, ya se ha ido, ¿no? Exactamente, sí. No lo sabemos muchas veces, y bueno, y lo tenemos muy claro. Sin poner colores, ni rojos, ni azules, ni verdes, ni amarillos, cuando vamos a votar y ponemos nuestras papeletas, hay mucha gente que se siente estafada por este candidato, por aquel o por el de más allá, ¿no? Insisto que no pongo colores, pero realmente es un tipo de estafa. Es decir, si un candidato promete, yo si salgo elegido voy a hacer H, B o Z, y ese candidato luego no lo hace, es un tipo de estafa, en este caso no económica, pero sí democrática. A peseta por estampita, así se titula este libro, su autor Javier Márquez Sánchez. Javier ha estado esta noche con nosotros, cuenta historias fantásticas como esa que comentábamos, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, alguien que dice que es el dueño de la Torre Eiffel y la vende una o dos veces, alguien que dice que es el dueño de un país y lo vende, un país inexistente. Bueno, un día hablamos de la gente que dice que es dueña de la luna y la vende a cachos y hay gente que se la compra. Es que eso es lo alucinante, hay gente que cae en el bulo, en la estafa, en la mentira, en el engaño, cae a estos pillos lo que nos venden y su pillería. Su pillería a veces nos desarma porque queremos ser un poquito poderosos y gracias a eso, pues ellos consiguen su objetivo. Sí, porque claro, hablamos de ellos, pero el criminal muchas veces, evidentemente, si a ti te ponen una pistola en el pecho, no tienes opción. Te piden la cartera, te piden el reloj, evidentemente no tienes opción. Pero si alguien te dice que te vendo una parcela en la luna y tú la compras, ahí, ¿hasta qué punto es criminal quien te la vende? O incauto tú que la compras. Claro, claro. y igual esto que creo que es Escocia, ahora mismo no recuerdo si es Escocia. Es que esto es real, no lo digo como un juego de palabras, el objeto pasó. Es totalmente cierto, y te cuento, creo que si no recuerdo mal es Escocia, que compras un metro cuadrado y te nombran ser. Ser Antonio, ser Pepito. Claro, no es una estafa, ¿no? Es totalmente legal, se asienta en un vacío legal que hay, igual que lo de la luna. Hay un señor que en un momento determinado, ante un vacío legal, dice, yo soy el dueño de la luna, vendo la luna. Entonces, claro, el señor que te vende la luna no es un estafador. Tú serás lo incauto que quieras en pagar por tener un metro cuadrado en la luna. Eso ya es cosa tuya. Ahí ya no hablamos de estafa. Ahí esto lo que nos lleva, esto que es divertido, porque a lo mejor comprar un metro cuadrado en la luna que nos cuesta 30 euros, pues digo, no lo sé, no sé cuánto cuesta, digamos 30 euros, puede ser divertido, pero nos lleva a reflexionar gente que cae en otro tipo de estafas, no ya porque el criminal sea un tipo aguerrido y desagradable y violento, sino porque el incauto, la víctima, es sumamente ingenua. Entonces ahí se mezclan muchas cosas. Ahí se mezcla muchas, que no exime nunca, jamás, es decir, el libro ante todo está hecho con mucho humor y que no exime nunca el crimen, es decir, el crimen es el crimen y no se exime a nadie de ese crimen, pero hay crímenes donde hay que reconocer que pueden llevarse a cabo porque la víctima se deja llevar por ese crimen. Y es un gran especialista en este tipo de estafas, en este tipo de crímenes, nuestro invitado, Javier Márquez Sánchez. Javier, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer. Interesantísimo todo lo que nos ha comentado sobre el mundo de los timos, de las estafas, esa parte a veces casi risueña que se encuentra en ese libro. Recordamos el título, A peseta por estampita, la editorial es Muddy Waters Books, el autor Javier Márquez. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, entramos ya con Javier Sevillano, hablándonos en esta ocasión el futuro. Hemos hablado, es la segunda vez que hablamos en el programa de esta noche, de la 3D, porque la primera vez que habíamos hablado era primera D, era el primero D. Pero ha subido de piso al segundo D. Ha sido con el tema del descubrimiento de la supuesta tumba de Colón. Bueno, Colón, se había reconstruido ese lugar virtualmente gracias a la 3D. Bueno, sigue siendo noticia y sigue siendo pasado, presente y será futuro. Sí. Quiero comentar un poquito el libro de anterior que hemos leído. Es súper chulo. Un libro muy bueno para estos momentos de estafas y comisionistas. Buenísimo. Pero yo le he preguntado a Javier precisamente sobre eso, ¿no? Hablado, claro. Sobre la diferencia que hay entre personajes que nos hacen reírnos. Es la picardía, picaresca, la picardía. Son un poco Lazarillo de Tormes en la historia sin esa, ¿no? Sin maldad, ¿no? Claro. Y estos son comisionistas. Exacto. Es la diferencia entre el pillo, el corrupto, que se busca la vida, al que se compra un yate con la estofa. Exacto. Y tiene colecciones de coches multimillonarios. La verdad es luego a esos coches hay que mantenerlos y darlo gasolina. Sí. Y supongo que tendrían pensado otra estafa posterior para mantener a los coches. Claro. De todas formas, con ese golpe ya se mantiene el coche bastante tiempo, ¿eh? Claro, sí, bueno. Sí, ya, sí. Exacto, sí. Bueno. Vamos a lo nuestro. Hablamos del 3D. Por cierto, me tenéis enfadado porque tenéis la enseña, ahí la bandera de Onda Cero colocada del revés. A ver si es que vais a seguir a favor de darle la vuelta a la bandera de Onda Cero. ¿Dónde que está la tenéis eso? Colocada. No lo he visto. A ver si va a pasar igual. Igual tenéis la misma costumbre que en Rabat. Sí. ¿Qué malo eres? ¿Por qué? No, hombre, es que sois despistados como les pasa a ellos. Se despistan siempre que va alguien español. Bueno, vamos a lo nuestro que me lío. Venga. Y al final luego me ponen sanciones. Venga, pues venga, pasa. Ala. ¿Sabéis lo que es un sifonóforo y un ectenóforo? Hombre, evidentemente. Pues yo tampoco lo sabía, ¿tú sí? Sí, sabes qué? Sí, una palabra rarísima. Bueno, pues son criaturas así un poco etéreas que viven en las profundidades marinas, pero no en las grandes profundidades marinas, sino en lo que se llaman profundidades medias de los marinos. Son, por ejemplo, esas medusas, esos seres mucilaginosos, ¿no? Que parecen mocos en el mar. Los blandiblus del mar. Sí, los blandiblus del mar. Bueno, estas especies habitan en profundidades medias del mar, y los investigadores y científicos han tenido siempre muchos problemas para clasificarles, estudiarles, darles una taxonomía, ¿no? Los taxónomos, los que estudian y clasifican las especies marinas. Se sabe que en esas profundidades hay no cientos, sino casi millones de este tipo de seres, que todavía no están catalogados, ni clasificados, ni estudiados, ni tan siquiera se conocen, ¿no? Porque es muy difícil sacar a estos animales del medio en el que se mueven y poderlos estudiar fuera. Cuando tradicionalmente no sé si se llama la academia o ahora os lo digo, por lo que tengo, el organismo, la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, es el organismo internacional que regula cómo deben describirse las especies, ¿no? Y entonces, entre una de sus reglas históricas está que hay que estudiarlos por holotipos físicos. Es decir, tú coges un animal, en este caso un pez, por ejemplo, un animal marino, un pez, y lo sacas de su medio, lo conservas y lo estudias, y lo comparas con otros animales, con otros peces que pululan también por su hábitat, etcétera, etcétera, y conservas ese animal pues en un botecito en formol, por ejemplo. ¿Los blandiblus no? Claro, los blandiblus no se puede hacer eso ocurre también en el reino vegetal. Tú coges un hoja de lo que sea o tal y lo puedes conservarnos, todos recordamos las famosas los libros, ¿no? Para secarlos, etcétera. O si coges un insecto, es lo clavas en una pared y lo torturas al pobre animal allí para estudiarlo y tal. Le y todo pinchas, eso, ¿no? Uy, claro, que no pincha, le pincha bien, bueno, venga. Pues esos son los holotipos físicos que tú puedes, el experto puede y tal. Con estos animales, si tú los sacas de su ambiente, del medio marino, no puedes prácticamente estudiarlo. Se ha intentado incluso en laboratorios adaptados especiales para estos animales, incluso en barcos, o sea, nada más recogerlos de su hábitat, sacarlos y meterlos en un laboratorio con las mismas condiciones o las más parecidas a su hábitat natural. Y no puede ser, bien por temas de luz, bien por temas de presión, bien por temas de que el agua no tiene la salida. O sea, se les está cargando a todos. Y entonces estos animales es muy difícil estudiarlos. Y cómo poder, llegó un momento en que los taxónomos dicen que nos estábamos perdiendo una gran cantidad de conocer esos animales, esa gran cantidad, cientos, ellos dicen cientos cientos de miles y casi millones de animales que hay de estas características. Lo que ocurría que al no poder estudiarlos también, o no poder casi ni, porque son muchas veces casi transparentes en el mar, ¿no?, en su hábitat, y el problema era que al perdernoslos estamos perdiendo no solo el desconocer que existían, sino también el poder salvarlos debido a que las condiciones de los mares ahora pues están cambiando de forma acelerada, ¿no? Mayor salinidad, mayor temperaturas que afectan a la vida de todos los seres vivos que viven bajo el mar, ¿no?, y a estos también. Entonces ahora han creado una empresa en Bari, se llama exactamente, que es el Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey, que está en California, ha creado dos artilugios tecnológicos que permiten estudiar a estos animales en su medio, es decir, molestándoles, digamos, lo menos posible, y que... Ya sabes que tú y yo hemos tenido discusión. Sí, hemos tenido una discusión en esa, molestándoles lo menos posible, quiere decir, no hay que sacarles de su medio marino. Que no les matan, pero molestarles les matan. Pero molestarles se les molesta. Vamos a explicar. Son dos sistemas que se llaman DeepPIP y iRIS. Uno, lo que hace es que crean representaciones 3D de estos seres gelatinosos y pueden captar las características de estos animales a una escala milimétrica. Es decir, se pueden estudiar la estructura de los órganos internos e incluso de los alimentos que en ese momento están moviéndose a través de su tracto digestivo, ¿no? Con lo cual esto permite describir de una forma... Porque son transparentes y se ve todo. Sí, claro, exactamente. Estos permite ver en su medio, ver casi internamente cómo son, ¿no? ¿Y que comen krill o que comen? Bueno, lo que pillan por allí, comen un poco, tampoco es que sean, que van al, ¿no?, super, de plancton, que comen mucho plancton, todas las... lo que hacen estos sistemas es que no solo se puede ver cómo ellos interaccionan con el medio, cómo se mueven en el medio, y se pueden describir, y en el año 2017... En el año 2016 hubo una trifulca entre taxónomos en que decían que describir un ave por medio de una fotografía en 3D, eso no era describir, eso no era, no valía científicamente, o describir por medio de un vídeo en 3D no era tal. Entonces, lo que sí ha admitido al año siguiente esta comisión de las que os he hablado, admitió que para determinados animales que no pueden, pierden todo cuando se les saca de su medio, sí era posible describirlos taxonómicamente y estudiarlos en medios de 3D, por ejemplo, en medios muy, muy, muy, muy potentes, definidos muy potentemente. Esto lo que hace este sistema, lo que es, además, les estudia vivos en su hábitat natural. No se espían, les están espiando. Claro, ¿cómo lo hacen? Pues lo vamos a comentar. Lo que hace es que produce un modelo 3D en fijo, que lo tengo por aquí, es... A ver si, con si láser, ¿no? ¿Me contaste? Sí, exactamente. Mediante un potente láser que está colocado en un vehículo operado a distancia, que es el DeepPIP, iluminan cada vez una sección transversal del cuerpo de la criatura. Lo que se obtiene es un vídeo y cada secuencia se recopila en forma de múltiples imágenes. Esto es, por ejemplo, al final lo que se obtiene son muchas imágenes y es más o menos lo que ocurre con una resonanza magnética, para que os hagáis una idea. Bien, produce un modelo 3D fijo, pero lo que querían los biólogos es estudiarlo a estas criaturas en su hábitat, en movimiento. Y para eso se creó otro sistema, que es el que os he hablado antes, el iRIS, que es un sistema de cámara panóptica. Y lo que detecta no solo la intensidad, sino también la dirección precisa de la luz en una escena determinada, ¿no? De estos láseres incidiendo no solo sobre el animal, sino sobre la escena en la que se mueve el animal. Con lo cual, imagen... Madre mía, pensaba que está en la discoteca. Claro, lo que vemos en esta imagen es también como lucecitas que son el plancton que comen los animales, ¿no? Y entonces se ve una imagen del animal muy coloreada, dependiendo, los colores van reflejan la cercanía o más alejamiento de la pregunta de, la dejo de para la otro cámara. Día, ¿eh? Sí. Era cómo se reproducen. Claro, no. Aquí no estudian eso, eso es otra cosa. Aquí estudian el animalito. O sea, es para describir el animalito. La reproducción de los animales de esto ya. De esto ya, lo que tienes que hacer es irte al mar Mediterráneo, sumergirte con una tuba y tirarte horas y horas allí mirándolos. Vale, y luego vale. Ya les molestas en sus momentos más íntimos. Javier Sevillano, Fronteras en el futuro. Un voy futuro, a pegar un laserazo un día que vas a flipar. Un futuro que también será entre serie. Te veo muy agresivo. Gracias. Gracias, Javier. Chao. Hasta vosotros. Feliz Semana Santa. Y atención, porque ahora en Mujeres hay con Historia vamos a conocer la vida de la persona que, la mujer, que luchó y creó el primer tratamiento contra la lepra. Mujeres con Historia. La lepra es una de las enfermedades ancestrales que ha arrastrado mayor estigma y persecución a lo largo de la historia. Afecta a la humanidad desde hace al menos 4.000 años y se conocía como la maldición bíblica. ¿Quién no recuerda los milagros de Jesús curando leprosos ahora que estamos celebrando la Semana Santa? Las personas que tenían la desgracia de contraer lepra o ser sospechosos de tenerla eran alienados y aislados en lugares para que no pudieran contagiar a los demás. El desconocimiento de la enfermedad era muy grande. No se sabía cómo se contraía ni cómo se contagiaba. Y muchas personas que a lo mejor sufrían psoriasis u otras enfermedades de la piel que no tenían que ver con la lepra eran señaladas de igual manera y apartadas socialmente. Why did you tell me that was it? It was what they wanted. Judah, you must not betray this faith. Will you do this for them? Not to see them. They are coming. Judah, love them in the way they must need to be loved. Not to look at them. Judah, let it be as if you had never come here. Please, Judah! Forget what is here. Forget. It's as though they were alive in a grave. But what can you do? Undo what you've done. How could you have suffered them to come here? I must see. No, Judah, please, Judah! La imagen de la película Ben-Hur cuando Judá, acude al Valle de los Leprosos, donde su madre y hermana están mal viviendo después de haber contraído la enfermedad en la cárcel, hace que se le encoja a uno el corazón de imaginar lo horriblemente mal que lo pasaron esas personas apartadas de sus familias, solo a la espera de la muerte. En la actualidad, según datos del año 2019, la OMS tenía recogidos 202.185 casos de lepra o enfermedad de Hansen en 120 países del mundo, pero seguramente son muchos más los casos no declarados por el estigma histórico que acompaña a la gente que la padece. Pero, ¿qué es la lepra? La lepra es una enfermedad infecciosa crónica causada por el bacilo Mycobacterium leprae. Este bacilo se multiplica lentamente y el periodo de incubación de la enfermedad es de un promedio de 5 años. Los síntomas pueden aparecer dentro del primer año de contagio, aunque también pueden tardar hasta 20 años o más en dar la cara. El bacilo fue descubierto por el doctor noruego Henrik Amauer Hansen y por eso también se llama enfermedad de Hansen. El descubrimiento además tiene cierta relevancia histórica porque es la primera vez que se logró identificar una bacteria como agente patógeno de enfermedad en el hombre. La lepra afecta sobre todo a la piel, pero también a los nervios periféricos, la mucosa del tracto respiratorio y los ojos. Y si no se trata a tiempo, el enfermo puede tener deformidades graves en la cara, extremidades, manos y pies, daños neurológicos e incluso ceguera. Y una de las cosas más terribles, y atentos al tema, es que la bacteria de la lepra destruye la capacidad de sentir dolor, por lo que una persona puede lesionarse y, como no lo nota, no percibe dolor y entonces sus heridas infectarse y agravar más su cuadro clínico. A principios del siglo XX la enfermedad se seguía tratando con aislamiento. Incluso era un delito tener lepra y si te pillaban, te detenían y te trasladaban a islas o lugares muy apartados para evitar el contagio. Por ejemplo, en la actualidad, si hubiese surgido una cosa así, ahora con una buena mascarilla, pues te puedes evitar que te contagien. Bueno, pues si se hubiesen tenido estas mascarillas que tenemos ahora de FP2 o FP3, que no deja traspasar los aerosoles, los enfermos de lepra y sus familiares podrían haber convivido juntos, porque esta es la vía de contagio. Pero claro, antes era un auténtico misterio, al igual que el posible tratamiento e interrupción de la enfermedad para que no fuera a más. Y aquí es cuando aparece nuestra maravillosa protagonista de hoy. Ella es una mujer muy especial, inteligente y proactiva que se impuso el reto de encontrar un tratamiento. Ella se llamaba Alice Ball y había nacido en Seattle, Washington. Era la tercera hija de cuatro hermanos y varios miembros de su familia se dedicaban al mundo de la fotografía, incluida su madre. Bueno, en esa época, para lograr una imagen fotográfica era necesario el daguerrotipo. ¿Y qué es esto? Bueno, pues el daguerrotipo consistía en usar una placa de cobre recubierta en haluro de plata que se exponía al vapor de yodo para lograr un compuesto de fotosensible. Bueno, el proceso utilizaba calor y así era como se conseguía la imagen. Ahora con nuestros móviles, pues hacer una fotografía es lo más sencillo del mundo, pero entonces no había más remedio que usar componentes químicos para captar y también para revelar las fotografías. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque resulta que Alice se interesó por el mundo de la química gracias al oficio fotográfico de su familia. Ella era, pues, una chica inquieta y fue muy adelantada a su tiempo en muchos sentidos. Os cuento. Su abuelo enfermó y por aliviar su salud se trasladaron a Honolulu, a Hawái, donde el clima era mucho más favorecedor. Allí se familiarizó con el lugar, pero al morir su abuelo regresaron a su ciudad natal, donde se graduó en química farmacéutica y en farmacia en la Universidad de Washington. Pero resulta que decidió volver a Hawái para especializarse. Alice, en Hawái, realizó un máster convirtiéndose en 1915 en la primera afroamericana en conseguir este máster en química en la Universidad de Hawái. La misma universidad, al constatar su valía, le ofreció trabajo como profesora, además de un puesto en investigación. Y por cierto, también se convirtió en la primera profesora afroamericana en impartir clases en la Universidad de Hawái. Bueno, Alice se organizó de tal modo que con 23 años no paraba ni un momento, totalmente ilusionada en lograr el tratamiento contra la lepra. Resulta que durante su primera visita a Hawái supo que había muchos enfermos de lepra cuyo único alivio era tratar su enfermedad con aceite de salmogra, una sustancia derivada de las semillas de un árbol tropical de la zona. El problema era que el aceite se lo ponían sobre la piel como uso externo o se lo pinchaban directamente doliendo muchísimo o se lo tomaban oralmente. Los enfermos obtenían una mínima mejoría y encima les creaba abscesos cutáneos y otras secuelas sin que el tratamiento tuviera el efecto necesario. Por tanto, Alice pensó que si lograba elaborar una solución química partiendo de los principios activos del aceite de salmogra, solucionando solo lo que podría beneficiar a los pacientes sin que causara efectos secundarios, pues con esto ayudaría muchísimo a mejorar la calidad de todas las personas con lepra. Alice trabajaba en colaboración con el doctor Henry T. Hullman, quien le había pedido ayuda. Una ayuda, pero rabiosamente, para encontrar ese tratamiento para sus pacientes con lepra. La verdad es que era una enfermedad que se daba con demasiada frecuencia en las islas de Hawái. Y Hullman pues trabajaba en el hospital de Kalihi en Hawái y confiaba mucho en la pericia y destreza de Alice para conseguir el objetivo que ambos habían marcado. Hullman siguió paso a paso los avances de Alice hasta que consiguió aislar los compuestos químicos del aceite como los ésteres de tilo de los ácidos grasos. Y este era el primer paso, porque era algo esencial para un tratamiento eficaz, pues estos ácidos eran solubles en agua y por tanto inyectables y nada perjudiciales para el organismo del paciente, ya que eran perfectamente absorbidos por el torrente sanguíneo. El doctor Hullman comenzó a tratar a sus enfermos con este tratamiento e inmediatamente obtuvo los resultados necesarios, frenando el avance de la enfermedad y previniendo en los primeros síntomas de contagio. Lo terrible del caso es que Alice Ball trabajaba con el químico Arthur Eledin en la Universidad de Hawái, quien también conocía a la perfección el trabajo que había estado realizando ella para hallar un tratamiento efectivo contra la lepra. Alice enfermó repentinamente y en apenas un año falleció, dejando su trabajo en pleno proceso sin haber publicado sus logros científicos con apenas 24 años. Se supone que había fallecido a consecuencia de los gases que le habían producido pues toda esta elaboración de estos ácidos grasos. Bueno, y claro, en toda buena historia tiene que haber un supervillano. Y aquí lo encontramos. Este supervillano fue su jefe, Arthur Eledin, quien se apropió de todo el trabajo de Alice una vez fallecida y lo publicó como trabajo propio sin darle ninguna mención ni autoría. Menos mal que el doctor Hullman había seguido todo el proceso y denunció tamaña injusticia en una carta dando la autoría del exitoso tratamiento contra la lepra a la química Alice Ball. Lamentablemente tuvieron que pasar 90 años para que la Universidad de Hawái reconociera tan flagrante injusticia. Y en el año 2000, en el año 2000, se rindió por fin justo homenaje a Alice, poniendo una placa conmemorativa en el único árbol de Cholmogra del campus. Y además, el 29 de febrero, por tanto cada 4 años, se celebra fiesta nacional en su nombre. Alice Ball fue la primera persona que logró el primer tratamiento efectivo para combatir la lepra antes de que se usaran los antibióticos. Y también fue la primera en dar clases en la universidad y en especializarse. Su vida duró tan solo 24 años, pero dejó un maravilloso legado. Su tesón y voluntad en lograr el tratamiento de unos enfermos estigmatizados que gracias a ella pudieron convivir de nuevo con sus familiares. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Posiblemente fue el hombre más importante, más conocido de la cultura española, de las letras españolas, Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, un hombre del que se conoce evidentemente lo más importante de la historia de nuestro país, pero se desconocen sobre él muchas cosas. Y algunas cosas las conocemos en este libro que se acaba de publicar. Cervantes se lleva por subtítulo cambista, marino, espía, cautivo. Álvaro Espina es su autor, está esta noche con nosotros. Álvaro, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, Bruno. Encantado de estar con vosotros. Hola, buenas noches. El personaje más conocido. Buenas noches, sí. El personaje más conocido de las letras y de la cultura española, yo creo, la figura de Cervantes, y sin embargo no sabemos mucho sobre él. Sabemos su trabajo, su obra, cuál fue, evidentemente, pero hay agujeros negros enormes sobre su vida. Pues sí, la realidad es que, sobre todo de esta primera etapa, después de la etapa en la que anda por Andalucía, pues hay muchos testimonios administrativos, porque como está de recaudador o de, bueno, de abastecedor de las armadas, después de recaudador, hay documentos administrativos, sabemos, lo ubicamos bien, pero de su etapa en Italia y también incluso de la anterior en Madrid, antes de su huida a Italia, pues sabemos muy poco, sabemos el contexto general, histórico, etcétera, y algunos pequeños retazos. A veces se ha querido interpretar que referencias que luego él hace en su obra, que tienen que ver con su vida. Por ejemplo, pues ha pensado que los sitios que recorre el licenciado Vidriera pues son los sitios por los que anda Cervantes en Italia, pero no hay ninguna constancia de esto, y ahí, por lo tanto, tienes un enorme espacio para crear ficción, ¿no? Hay un tiempo muy grande que se desconoce de su figura, el tiempo entre los 21 y los 34 años. ¿Qué pasó durante ese momento? Bueno, sabemos desde luego que marcha a Italia, sabemos que hay algo que en mi historia pues no encaja, pero hay una pragmática y hay una resolución del monarca después de una sentencia de los alcaldes de corte, sentenciándole a que le corten una mano y a un destierro de 10 años. De lo del Marco del Lepanto, ¿no? Eso es la batalla, pero el manco, lo que esa sentencia a un tal Miguel de Cervantes, que no se sabe tampoco exactamente si es este, le condenan a cortarle la mano derecha, y la que se le daña en la mano de la izquierda. Sí. Bueno, felizmente, porque así después, cuando él vuelve, puede escribir muchísimo, ¿no? Yo he creado una ficción. La ficción es que hay un manuscrito que se encuentra en Orán y que teóricamente lo ha dictado el propio Miguel de Cervantes a esa figura que él se había inventado también, como el autor apócrifo del Quijote, finalmente Benengeli, y es de ahí donde teóricamente, o en la ficción, pues yo indico que es de donde extraigo pues toda esta historia. Y la historia, desde luego, no es que él haya causado unas heridas a Antonio Segura, sino que, como se descubre en este libro, hay una gran confusión que le permite, entre otras cosas, si no sería explicable, intentar volver a España en el año 75, cuando no se han cumplido todavía los 10 años de destierro. De manera que hay encaje para la ficción, y lo que hay que crear ahí es qué es lo que hace este hombre en Italia, y qué es lo que hace pues prácticamente, ¿verdad? Porque la parte de cautividad de Argel tenemos más documentación. Y ahí está tu gran imaginación, Álvaro, que, claro, cogiendo datos reales de toda esa documentación, pues tú lo vas hilando y luego ya vas creando historia novelada. Pero teniendo todos esos datos, y tú que has investigado tantísimo, porque se nota que te apasiona este personaje, ¿cómo definirías un poco su personalidad? Porque es cierto que en Madrid ocurre algo que es lo que le obliga a irse. Unos dicen que si era por el honor de la hermana, lo que tú creas en la ficción, que si él no era el verdadero causante de las heridas de Segura, otros dicen que sí. Pero él tenía un carácter así un poco pendenciero, era un hombre de su tiempo, así muy echado para adelante. ¿Qué es lo que realmente le obliga a salir de Madrid huyendo casi hacia Italia? Bueno, según la primera entrega de esta trilogía en la que yo estoy embarcado, la causa es que él es el que es secretario de cartas, secretario privado de los príncipes de Éboli, pues conoce, pasa por sus manos pues documentos que maneja el príncipe, y conoce qué es lo que pasó con don Carlos, que según esa primera entrega de la serie, pues don Carlos fue juzgado pro forma por su padre y por un grupo de... El hijo de Felipe II, estás hablando. Sí, del que era entonces el príncipe heredero, y por lo tanto el futuro príncipe propietario de Flandes, que es un poco la sede de la dinastía. Según esa parte de la historia, que estaba en Cervantes, en la casa de Éboli, pues el rey conoce en un momento determinado que por Miguel de Cervantes han pasado los documentos del juicio y de la ejecución de don Carlos, cuando se supone y se ha dicho desde el Alcázar que no ha habido una ejecución ni un juicio, sino que ha muerto pues por una intoxicación o por unas cosas de locos y tal. Bueno, según esa primera parte de la trilogía, lo que sucede es que el rey ha condenado a todo aquel que conoce cuál fue el destino real de don Carlos, y por eso el príncipe de Éboli lo envía a Italia, utilizando pues un compromiso del obispo Acquaviva, que teóricamente iba a ser para Mateo de Leca, pero Mateo Vázquez de Leca, pero él no puede ir porque está en ese momento de secretario del presidente del consejo, y ahí lo coloca el príncipe de Éboli, pero pro forma. La realidad es que no es exactamente que vaya a ser secretario, camarero, etcétera, no, eso es un sitio, un poco la cobertura, pero en realidad a lo que lo manda es el príncipe de Éboli, es el contador mayor, como el ministro de Hacienda, y por lo tanto el encargado de los cambios, y lo que le manda es a que haga cambios oro por plata, vamos, plata, le entrega plata por oro, porque el oro es lo que se necesita la monarquía para financiar los ejércitos. Los ejércitos se pagaban a los soldados, se les pagaba con oro, porque si se les pagaba por plata, eso pesaba 12 o 14 veces más, y los pobres no podían combatir, por eso siempre a los ejércitos se les pagaba en oro. Y como lo que tenía el Imperio Español era plata, que venía de América, claro. Lo que le encarga el príncipe de Éboli, el gran contador mayor, es a que vaya a hacer los cambios, y además aprovechando también que hay plata en Trieste, que es la salida al mar del Imperio austrohúngaro, que son la otra rama de los Austria, y que tiene excelentes relaciones con el príncipe de Éboli. Y en todo ese juego, pues claro, tiene que ir Cervantes primero pues costeando, que es como se navegaba entonces en galeras, iba pues a Massa Carrara, esa zona, y ahí va a cruzar pues hasta Ancona, hasta el otro extremo, hasta el Adriático, para pasar a Ragusa, porque es allí donde establecerá el contacto con una familia de grandes comerciantes y banqueros judíos. Ahora se han manifestado como judíos en ese momento, pero cuando estaban en Lisboa, que es donde los conoció el príncipe de Éboli, eran conversos, eran, por lo tanto, eran cristianos, eran católicos, pero conversos. Y sin embargo, cuando se establece la Inquisición en Lisboa, estos hombres tienen que, esta familia tiene que huir por Amberes, y después pasa por Venecia y por Zarara y por Ancona. Y luego oye, ¿y por qué estaba tan relacionado Cervantes con las diferentes casas reales? Porque cualquiera que esté escuchando la entrevista que estamos mandando contigo, has mencionado una serie de nombres muy importantes en la historia de España. ¿Qué tenía que ver Cervantes, por ejemplo, con Felipe II? Bueno, no directamente, pero Cervantes, según la primera parte de la trilogía, es ficción, sí, no está documentado, pero es perfectamente verosímil. Es el preceptor de los hijos, de la hija en primer lugar, y después de los otros hijos de los príncipes de Éboli, que es el ministro principal de Felipe II. Y al mismo tiempo que hace como preceptor de la hija, Anita de Silva, que después será la duquesa de Medina Sidonia, cuando se case con Alonso Pérez de Guzmán, pero al ser preceptor y secretario de cartas, secretario privado, no el secretario que tiene el príncipe en Alcázar, sino el secretario de cartas, pasan por él pues toda una serie de papeles y documentos que maneja el príncipe. Y unos de los papeles son los papeles de lo que se hizo con don Carlos, que el rey estaba sumamente interesado en que no se supiera qué es lo que había ocurrido con don Carlos. De hecho, en el Alcázar montaron una especie de patraña, según la cual, bueno, algunos historiadores están admitido una de esas patrañas que murió atragantado con un hueso de perdiz, una cosa como de locos. De hecho, el gran historiador de Felipe II y el príncipe don Carlos, Prosper de Gachard, que fue secretario de la Academia Belga, en su primera edición, que no es la que se tradujo después a España, pues indicaba, daba muchos indicios de que realmente el príncipe don Carlos había sido ejecutado, porque se oponía a la política de tierra quemada que el duque de Alba iba a llevar a Flandes. Álvaro, ¿sí? ¿Se puede decir que Cervantes, de alguna manera, con esta unión que tenía con el príncipe de Éboli, con Ruy Gómez de Silva, aprendió un poco a ser espía? Porque Ruy Gómez de Silva era, pues eso, tú has dicho, un primer ministro, la persona de máxima confianza de Felipe II, pero es que se habla que Felipe II, como tenía tantísimo territorio que controlar, pues que de alguna forma no eran espías como los conocemos ahora, sino que eran diplomáticos o embajadores, pero que era una especie de red de espías que él necesitaba para controlar un poco todo. Y Ruy Gómez fue alguien muy importante que empezó un poco ahí y que también eligió de alguna manera a lo mejor a Miguel de Cervantes para que le ayudara a hacer ciertas cosas, ¿no? Pues sí, son las dos funciones que le encomienda cuando él va a Italia, son de cambista, hacer los cambios de oro-plata y al mismo tiempo de informador suyo personal, porque la red de espías oficial existe, existe y está perfectamente documentada. La de Felipe. La de Felipe II y la monarquía, a través además de las embajadas y los virreyes, ya sea el virrey de Sicilia, ya sea el virrey de Nápoles, ya sea el embajador en Venecia, que es donde se centralizaban los pagos hacia la red de espías, que llegaba hasta Constantinopla, para estar informados de todo esto. Pero el príncipe necesitaba además información fresca, porque era el hombre que más influía en la política italiana. Uh-huh. Una vez que, sobre todo, que el rey decide mandar a Alba, a Flandes, etcétera, es el príncipe de Boril el que se encarga fundamentalmente de dirigir la política del Mediterráneo. De hecho, fue él quien, 4 años antes de esto que está pasando ahora, que estamos narrando ahora en el libro, en el rescate de Malta, si no es por la intervención del príncipe de Éboli, Felipe II estaba demorando permanentemente las decisiones, etcétera, y hubiera caído Malta en manos de los otomanos, ¿no? De manera que el príncipe necesitaba ese tipo de información, que además se la proporcionaba esa misma familia de cambistas, porque hay ahí un personaje que se ha explotado muy poco, que se hace llamar en esta etapa Josef Nasi, pero al que el príncipe de Éboli, cuando era pequeño, había conocido en Lisboa como João Miques, el hijo de uno de los médicos principal de la corte, y este hombre se ha hecho sobrino de Gracia Méndez, la que entonces se llama Gracia Méndez, creo que en Portugal se había llamado Beatriz Luna, que es la gran señora portuguesa del Mediterráneo, judía, conversa cuando está en territorio cristiano y judía cuando pasa ya pues a Tesalónica, a Constantinopla y después a Tiberíades, porque esta familia es la primera que coloniza Galilea, salvando a los judíos que son expulsados o a los conversos que son perseguidos en los reinos cristianos. Y Josef Nasi, su sobrino, y su yerno, porque enseguida se casará con la hija de Gracia Méndez, con la que se llamaba Reina, este es el que va a gestionar un poco todas las cosas, se hace prácticamente íntimo de Selim, el emperador, el sultán que sigue a Solimán, Solimán, y este hombre va a ser el hombre más influyente en la parte del Mediterráneo Oriental, y justamente es con su familia con la que Cervantes lleva a cabo los cambios, y de vez en cuando contacta también con Josef Nasi y le pasa información, ojo, cifrada, con una cifra que yo me he inventado, pero que está ahí a disposición de cualquiera, porque hay que cifrar los mensajes de espía, y esta es una cifra que teóricamente, o un sistema de cifrado, que teóricamente solo comparte Miguel de Cervantes con el príncipe de Éboli, salvo el momento en el cual el príncipe le dice que la comparta también con don Juan de Austria, cuando ya don Juan de Austria va hacia Lepanto, hacerse cargo de la Capitanía General de la Santa Liga. Ahí ya lo va a compartir con él, y además va a traer el mensaje don Juan de Austria de que Cervantes pase a ser su administrador personal como el capitán general de la Liga, y pero para ir en los barcos y todo ese tipo de cosas tiene que alistarse, y esta es la causa de que se aliste y de que vaya con Juan a la batalla de Lepanto, a esa batalla, la gran batalla naval, que es un poco pues lo que después y hay que decir que no, que esto no es una cosa que te estás imaginando, que además es que él, hay documentos en el que realmente tiene sueldos que recibe por el trabajo realizado como espía. Completamente, no, el que se alista. Es verdad que además se coincide con que su hermano Rodrigo viene también alistado. Y lo alistan en la misma compañía, pero eso es más bien, por supuesto, eso está ahí y recibe pagas de soldado, y además va, se sabe perfectamente en qué galera va, que es la galera Marquesa, que aquí hay que hacer una precisión, algunas personas han confundido la Marquesa esta con una galera Marquesa que era propiedad del Marqués de Santa Cruz, de don Álvaro de Bazán. No, había otra marquesa que era de Andrea Doria, que la tenía arrendada o asentada la monarquía, y es en esta de Andrea Doria en la que va Cervantes, aunque paradójicamente Andrea Doria va en el cuerno exterior de la flota cristiana en Lepanto, mientras que esa galera, la galera suya, de su propiedad, la marquesa, va en el otro extremo, en el extremo, si se mira hacia el sur, hacia la flota otomana, a la izquierda, cerrando para que no rodeen a la escuadra de la Liga, no la rodeen por el costado que da hacia tierra. Y es en esa galera en la que es herido, y después pues lo llevan a Mesina, y en Mesina pues hay un tiempo en el que convalece, y además hay documentación de que tanto el propio Juan de Austria como uno de sus máximos responsables o corresponsables, el duque de Terranova, firman bonificaciones de su sueldo por su comportamiento, de manera que todo esto, por supuesto, es que la mano va a quedar deteriorada, no manco. Porque la realidad es que, con mucha razón, sobre todo en un momento determinado, se especuló con que podía haber sido Miguel Cervantes el modelo para el caballero de la mano en el pecho del Greco, porque el Greco es amigo cuando vuelve después a Toledo, y ahí él tiene un poco escorada la mano, el hombro izquierdo, etcétera, y ahí se ha investigado, y la realidad es que él tenía la mano útil. Lo que sucede es que la tenía medio reseca y tenía muchas dificultades de movimiento y demás, pero no pierde la mano ni el brazo ni nada por el estilo, sino que se le queda turulata, ahí. Vamos, le queda un poco bueno, útil, pese a ello fue el autor de la obra más importante de la historia de nuestro país, Miguel de Cervantes, el autor del Quijote. Miguel de Cervantes, Cervantes con B, es el nombre de la novela, del escrito que se acaba de publicar en Suma de Letras, en Suma, del autor Álvaro Espina, que está esta noche, que ha estado esta noche con nosotros. Álvaro, mil gracias. ¿Sí? Un placer. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Stranger Things. Si abrimos el libro Guinness de los récords y buscamos el lugar más encantado, más fascinante, misterioso del mundo, del planeta, nos encontramos esta localidad a la que nos vamos hoy. Bueno, a la que se ha ido nuestra invitada en alguna ocasión. Está en el sur de Inglaterra, es Blackley. Tiene casi registros ahí de casi 100 apariciones, 100 supuestos fantasmas en el lugar. Es periodista, está allí, ha estado en alguna ocasión con nosotros, ha publicado un reportaje en la revista Año Cero sobre el pueblo más embrujado del Reino Unido, que viene a ser algo así como decir que el pueblo más embrujado de todo el planeta. Ella es Covadonga Clambolor. Covadonga, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien, ¿qué tal vosotros? Hola, buenas noches. Pues aquí andamos, rodeados de fantasmillas. Un lugar idílico, pero un lugar... Pues casi con 100 lugares encantados, 100 apariciones asociadas cada uno a un fantasma. O sea, son más de 100. Sí, la verdad que yo cuando leí y me empecé a informar sobre este pueblo me quedé un poco asombrada con la cantidad de fantasmas que hay por metro cuadrado. Porque es un pueblo que es muy chiquitín. Tiene solo un par de tiendas, una iglesia y dos pubs. Y en torno a eso, pues están pues un centenar de fantasmas. Un centenar de casos de supuestos fantasmas. Todo empieza. Vamos a hacer un viaje al lugar contigo, Covadonga. Tú fuiste al sitio y llegas en la estación. Y ya en la propia estación, junto a la estación, ya están los lugares con los primeros testimonios. Pero esos testimonios son de gente que está ahora, son leyendas. La gente que tú te has encontrado ha visto algo, ha sentido algo extraño. Pues el primero de los lugares que visité es el Daring Arms, que era, bueno, es un pub que está justo al lado de la estación y que también hace como posada. Pero tengo que decir que los vecinos de este pueblo son gente muy peculiar. No les gusta mucho las visitas de los que venimos de fuera, y sobre todo si preguntamos pues sobre espectros, sobre apariciones. Se ponen un poquito a la defensiva. Y son muy protectores con la zona, entonces no me querían hablar mucho de fantasmas, eran muy escépticos y como que ni siquiera me miraban a los ojos cuando yo les... ¡Qué gracia! O sea, que no lo tienen como reclamo turístico, más bien miran así un poco con recelo a la gente que va buscando fantasmas y misterios a este pueblo. Sí, totalmente. No quieren recibir a turistas, no quieren que se haga famoso... prefieren tenerlo en secreto. Vamos a contar algunos de los casos, vamos a visitar contigo algunos de los lugares. Uno de ellos en el Reino Unido, ya estuvimos hablando contigo de los pubs, de que son sitios construidos en edificios muy históricos, muy representativos, y este es uno de ellos y también tiene su historia, el que capitanea un poco las apariciones y el lugar en el pueblo, que es el Caballo Negro, el Black Horse. Sí, es el Black Horse, es el bar que se encuentra justo al lado de la iglesia de San Nicolás y está justo en el centro de lo que es el pueblo, que ya os digo que es una calle con dos tiendas. Y es una de las zonas que supuestamente está más embrujada, que tiene más presencias paranormales. Sobre todo en una habitación en el ático, que dicen que está llena de presencias. Y en la iglesia que está al lado también hay algún fenómeno extraño. Es que es súper, me resulta súper raro lo que comentas, que normalmente el Reino Unido siempre tiene ese reclamo, ¿no?, de ven al castillo que está la dama tal o está el caballero tal, y que creo que es un pueblo precioso, ¿no?, que sea muy chiquitito, que es un pueblo precioso, y que prácticamente, pues acabas de decir, el pub con hay un fantasma que ahora si quieres nos das más detalles, y la iglesia que está al lado también. Sí, en la iglesia al parecer hay dos espectros femeninos, dos mujeres, las dos con dos historias completamente diferentes. Y lo curioso de esta iglesia es que fue el primer uno de los primeros puntos en los que me interesó más saber un poco más de todas estas presencias paranormales. Y cuando llegué allí me encontré con una mujer que como que cuidaba la iglesia y era muy muy amable, muy charlatana, pero no le gustaba lo de los fantasmas, los espectros. Ella decía que cambiásemos de tema, y se ponía un poco nerviosa. Entonces, lo que os dije antes, que los vecinos de la zona no quieren saber, no quieren hablar del tema de los fantasmas. Hemos visto alguna fotografía tuya de la iglesia que nos has comentado, alguna fotografía que aparece en ese reportaje en la revista Año Cero. Es una iglesia espectacular, como espectacular también todo el pueblo, todo lo aquí en el pueblo es espectacular, sí. Visualmente hablando. Incluso uno de esos visitantes en el PAF, en el Black Horse, fue un médium que trataba de establecer contacto con lo que estaba pasando. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo el médium? Pues Georgina, que sí, como se llama, ella comentaba que el primer día que entró al Black Horse ya encontró, digamos, presencias paranormales, ya escuchó niños, figuras negras volando delante de su cara, y aparece, le dijeron que era algo muy normal, que se acostumbrase a ello, que son los espectros que viven en el bar. O sea, que están completamente acostumbrados a eso. No solamente el pueblo, también los alrededores. Hay un bosque que es casi un bosque embrujado que está en los alrededores de ese pueblo y que un poco marcan el comienzo de, pues no sé si de las apariciones del más allá o como el lugar de entrada a esa otra dimensión. Sí, se llama el Bosque de los Gritos. Sí. Y la verdad que es alucinante ese lugar. Está, digamos, a las afueras del pueblo y solo se puede acceder a él si vas con un coche o con un taxi, porque no puedes ir andando. Está bastante lejos. Y es un bosque, vamos, digno de una película de terror. Es increíble. Y lo curioso de este bosque, que bueno, también lo menciono en el artículo, hay una zona que se llama la esquina también de los gritos, que dicen que es una de las zonas más embrujadas de todo Plakli. Y aún así se dice que en el bosque las presencias, se pueden escuchar gritos, se pueden ver espectros a cualquier hora del día. No tienes que ir por la noche ni en Halloween, nada de eso, sino que es un bosque encantado las 24 horas, todos los días de la semana. ¿Y ahí es donde está el famoso salteador de caminos? Sí, ahí está justo en la esquina del bosque. Y también está la presencia de un soldado que dicen que aparece en un árbol o también caminando. Y el fantasma, uno de los que más me llama la atención, que es una la mujer de los berros. Uh-huh. Es un fantasma que está en un puente, que está justo también en la zona de los, en el bosque de los gritos, en esa zona. Y dicen que lo curioso de este fantasma es que dicen que con los años la presencia se va difuminando. Y aunque hace muchos años decían que se veía la presencia fantasmal muy nítida, a lo largo de los años se ha ido difuminando y ahora es solo una especie como de mancha. Incluso también hay testimonios, no en el bosque, sino en el pueblo, en el entorno, testimonios de lo que sería un espectro, un fantasma, vamos a poner todo entre comillas, por supuesto, son testimonios, sí. Son cosas, son casi leyendas, son testimonios que existen durante todos los tiempos, han existido en este lugar más que en cualquier otro, pero me parece muy llamativo el hecho de que exista el llamado espectro de la gitana. La mujer de los berros, sí, sí. Y luego tienes el cementerio, que ya por haber fantasmas y de por sí ya un poco da de miedito, no sé, a determinadas horas, sobre todo cuando está en plan penumbra y no hay luz. Y claro, pasear por un cementerio, la verdad es que tiene que ser alguien que no tenga aprensión y que no tenga ningún problema. Pero claro, si según estás paseando, encima resulta que se te aparece, creo que una dama roja, que no sé de dónde viene esa luz o por qué se la llama así, pero creo que es una de las que más saluda, ¿no?, por la zona del cementerio. Sí, sí, es la asidua del lugar, digamos. Es el fantasma más famoso de la iglesia de San Nicolás, bueno, el cementerio de la iglesia de San Nicolás, porque el cementerio está justo en los alrededores de la iglesia, es súper bonito. está rodeando todas las tumbas, están rodeando la iglesia. Y dicen que hay un fantasma de la mujer de rojo, porque lleva un vestido de ese color, y que vaga por las tumbas. Esta historia es un poquito triste, la verdad. Vaga por las tumbas buscando la tumba de su hijo recién nacido, que al parecer, bueno, según se dice, no llegó a ser bautizado. Nos decías que el lugar es muy pequeño, prácticamente dos calles. En una de esas calles existe un lugar en donde supuestamente estaba un monje que se sigue apareciendo. Es uno de los testimonios que existen. ¿Ese monje sigue de alguna forma viviendo en el lugar? Al parecer dicen que hay el fantasma de este monje, que al parecer estaba enamorado de otro fantasma, que también se aparece. Pero bueno, aquí tenemos amor fantasmal. Aquí tenemos, en este pueblo tienen hasta un poco de novelas del más allá. Sí, al parecer hubo una especie como de relación entre el fantasma con una chica pues de vecina de la zona, y bueno, pues hay dos historias de fantasmas en una especie de relación. Hemos hablado en muchas ocasiones de cosas de este estilo en el Reino Unido. Hay miles de lugares encantados fantasmales. Este pueblo, esta localidad, es presuntamente la más encantada y más fantasmal de todas. Ahora ya, hablando desde fuera, desde la persona que lo escucha, desde tu visión, la visión del periodista, ¿todos estos casos son más legendarios, son más míticos o son algo reales? ¿Hay algo real en todo esto? Yo creo que siempre tiene que haber algo real cuando se crea tanta leyenda en torno a un sitio. Ahora, ya no sé si los fantasmas, si hay 100 fantasmas, si hay 50 o si hay dos, pero yo creo que tiene que haber algo de base para crear toda esta fama alrededor de un pueblo que es conocido en todo el país para ser el pueblo más embrujado del Reino Unido. De hecho, cuando estuve en la iglesia, visitando la iglesia, había una pareja inglesa que estaban también visitando la zona porque habían escuchado que estaba embrujada. ¿Y quién lo hizo famoso, Covadonga? Porque me imagino que si los lugareños de allí no son los que se benefician, porque no, aparentemente no quieren que vaya mucho turismo, como has dicho, ¿quién hizo famoso este lugar? ¿Algún escritor, alguien importante que no sé, que paró allí, le empezaron a contar historias? ¿Cómo empezaron a surgir estas noticias y a que fuera el boca a boca para convertirse en el lugar, en el pueblo más lleno de fantasmas de todo Reino Unido? Pues fue un poco un cúmulo de situaciones. Fueron escritores, periodistas, el boca a boca y grupos sobre todo de investigadores paranormales. Que aquí en Reino Unido hay muchos, están en diferentes zonas. Y un grupo de esos investigadores, pues fueron también los que dieron fama al pueblo. Y de ahí ya pues salió en el libro Guinness de los Récords, en el año 89, creo que sí, en el año 79. Y bueno, todo. Todo el Reino Unido, hay muchos testimonios de este estilo. Tú nos has contado hoy y también otro día algunos. ¿Existen muchos? ¿Esa presencia de este tipo de sucesos es tan habitual en el Reino Unido? Incluso nos comentabas en este pueblo unos casos relacionados con la iglesia. Incluso se produce una convivencia entre la iglesia católica. Hay el dogma general, la iglesia en este caso, pero no existe, no hay ninguna diferencia en interpretación, no son contrarios en los temas, sino que todos están caminando de la mano. No sé cuál es la mano y hacia dónde conduce. Pero esa popularidad del tema, como nos dices, no se traslada, no es un interés turístico el que existe detrás de estos casos, porque el lugar no recibe muchos turistas, aunque haya muchos supuestos fantasmas. No, para nada. Como ya comenté antes, lo tenían bastante en secreto, no les gusta hacer publicidad del tema. Solo encontré un libro, era un folletín, en la única tienda que había en el pueblo, que hablaba de los fantasmas, que lo escribió pues un escritor que ya falleció, y es el único reclamo que tienen de todo el tema paranormal del pueblo. Lo único que tienen en ese sitio es el folletín que habla de los fantasmas. Y además de casas, además de fantasmas, ¿también hay posibilidad de alguna casa encantada? ¿Que tengas alguna noticia de que se haya producido algún poltergeist o algo? Pues es que entre esos fantasmas incluyen también, pues casas de los vecinos que escriben también, que se producen esos poltergeist o pues igual ruidos o que se ven cosas. Eso está un poco todo metido en el mundo de los fantasmas. Entonces ahí se pone todo. En el Buckley, ahí se encuentra ese lugar, ese pueblo que dicen que es el más embrujado del Reino Unido. Hay casi 90 casos asociados a supuestos y presuntos fantasmas, que nos los ha contado aquí, en La Rosa de los Vientos, nos los ha contado Covadonga Clambor. Covadonga, mil gracias por todo, mil gracias por transmitirnos estos testimonios que te encontraste en este sitio, que se encuentra en el sur de Inglaterra. Cuídate, Covadonga, que va el fantasma a pillarte. Gracias, a vosotros también. Cuántas entrevistas, cuántos contenidos, muchísimas cosas que hemos contado en el programa de esta noche. La Rosa de los Vientos comenzó a la 1:00 a.m, son casi las 5. La Rosa de los Vientos, ojo que en Semana Santa estamos exactamente igual. El sábado que viene estamos a la 1, el domingo estamos a la 1. Los contenidos son básicamente los mismos. La Rosa de los Vientos es exactamente igual durante esta Semana Santa, durante estos días, pero evidentemente el sábado vamos a hacer muchos temas que tienen que ver con las festividades en las que estamos. Y nunca mejor dicho, ponle mucha pasión en esta Semana Santa, porque va la cosa de eso. La Rosa de los Vientos, ya lo he dicho, vuelve el próximo sábado por la noche. Volvemos a la 1:00 a.m, a las 12:00. En Canarias. Gracias por haber estado ahí. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llega ahora Carles Lamelo. Llega el Club de los 5. Besitos.